De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del Reset Cine. Esta es la edición número 216 de la revista cinematográfica creada por cinéfilos para los cinéfilos a través de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Facebook es reset.tv. Y bueno, pues también ahí tenemos un canal de YouTube para que pues ahí también le den seguimiento a los videos que bueno, estamos poniendo pues con cierta regularidad ahí en nuestro sitio. Y también, bueno, nuestro canal se llama también ResetMX. Y también les recuerdo visitar nuestro sitio para que vean las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos a través de ResetMX.reviews, donde pueden pues también bajar los diferentes, pues ahora sí que todas las ediciones anteriores de este podcast a través del apartado de podcast, donde también pueden descargar pues los demás podcasts que tenemos actualmente, como es el Flashback, como es el Lonche, también el Reset Bowl y el Push Start. Así que todos nuestros programas ahí los pueden descargar con toda la calma del mundo, sino a través de nuestro canal de Mixler, que también RSDMX pueden escucharnos en vivo. Ya estamos aquí. Oye, en pero vivo. Nosotros ya no somos un podcast. Somos una revista, sí, cierto, una revista auditiva, sí, es mucha razón, abuelo, disculpa. Digo, lo digo el primero y luego después le digo que es podcast. Bueno, algo así, ¿no? Soft. Bueno, yo me explotaba la cabeza como los del, como la cigüeña de la película de cigüeñas, pero bueno, ya después les platico de eso. Bueno, primero que nada, pues vamos a saludar a la gente que está con nosotros esta noche. Y pues primero que nada, pues hay que saludar al abuelo Kraken, que pues ya me vino a hacer la aclaración. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. Ya metió su cucharota, a ver, preséntate, abuelo. Okay. ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta su revista auditiva Reset Cine. Y bueno, vamos a entrarle con todo. Tenemos noticias, tenemos reseñas y tenemos una sección especial que recordarán. Pues estamos en este mes tratando el mes de Japón, así que vamos a entrarle con Tocho Morocho. Nos vemos en unos, ¿qué serán? 2 minutos. Bueno, también les presentamos al buen Emanuel. Y abuelo, te corrijo, no es nos vemos, se dice nos escuchamos. Bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues ya regresando a otro programita más. Digo, reviviendo después de ese fin de semana tan largo, que por ahí nos cayó de peso a muchos, y a mí se me tocó porque literalmente comí yo solito mucha birria, y muchos bombazos, pero bueno, estuvo de lujo. Y pues ahí estamos saliendo ya de listos para esta semanita y pues escuchar lo nuevo y platicar de lo que se te tuve el programa de, que teníamos anterior, ¿no? Del tema de cierto país. Oye, ¿y comiste todo eso con lágrimas en los ojos mientras estabas solo? No, tenía a mi buen amigo PlayStation y Netflix. Sí, ¿para qué quiero novia si tengo PlayStation 4? Forever alone. Y luego habla de Manuela. Ya extrañamos una conversación así que en el Reset Cine. Bueno, y por último y no menos importante, el buen Marquito. Hola, hola y pues bienvenidos al Reset Cine 216, pasen, traigan a sus amigos, ya empezamos y pues no hay que olvidar la fecha importante del día que es 19 de septiembre, otro aniversario más del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, pues hay que recordar a los caídos, a los que ya no están y pues igual aprender de lo que se atravesó en esa fecha tan importante. Sí, así para aquellos que tienen menos de 30 años, pues seguramente van a considerar algo latoso el tener que salir a un simulacro, pero créanme, cuando ocurra uno de verdad y puedan salir sanos y salvos del edificio, pues ahí agradezcansela a la gente de Protección Civil. La verdad es que yo que estuve el año pasado tomando un curso con ellos, la verdad es que sí es un trabajo muy pesado lo que hacen. y se aprende bastante de ellos. Sí, bueno, yo aprendí primeros auxilios y la verdad es de que sí, van aprendiendo, ya han cambiado tanto las cosas que ahora sí puedo decir, puedo dar primeros auxilios y nadie va a salir corriendo temeroso de que les vaya a dar un beso, ¿no? Porque pues ya está el método, ya está la metodología para la respiración, para la reanimación cardiopulmonar ha cambiado muchísimo. Pero bueno, tema, es harina de otro costal, como dicen por ahí. Sí, aparte, primeros auxilios no es llegar con el extintor y echar y rociar a la gente. muy bien, no. Bueno, pues vamos a hablar de la gente que está aquí en el... bueno, pues vamos aquí a Daniel Montes y a otras cuatro personas que no se han identificado ahí en el Mixler para, si quieren, pues bueno, ahí saluden. Y bueno, dice Daniel Montes que nos está escuchando desde el Wi-Fi de un Starbucks capitalino. Pues bueno, pues ojalá que pues te sabe provecho el cafecito y pues ahí continuemos, nos continúes escuchando, que no se vaya a caer el internet ahí, que yo estoy 100% seguro que no, y si es cierto, y si no se cae, pues entonces dime qué Starbucks para ir a México en 15 días y poder ir a ver a Radiohead con calma, pero no dejar de trabajar. Bueno, si no, pues ahí vendo el boleto. Ahí, por cierto, ahí ando vendiendo un boleto de Radiohead por si les interesa. @trapsam para por cualquier cosa. Bueno, escúchenos en vivo. Bueno, ahorita de momento no tenemos más que Marco y a mí, pues ahí estamos ahí también, por si ustedes no tienen Mixler y no tienen la oportunidad de escucharnos, recuerden, pueden escucharnos aquí en mx.reviews, /live o / escúchanos en vivo, no pasa absolutamente nada, ya no hay virus, ya no hay otra cosa. Bueno, pues vamos empezando con las noticias y vamos empezando con algo musical. Ustedes, pues bueno, para quienes vieron la película de Star Trek, Sin Límites, pues nos vamos a dar cuenta que la banda sonora, sin contar las canciones, las poderosas canciones que se escucharon como Sabotage o como las de NWA, pues todo el resto de la parte musical cinematográfica pues es de Michael Giacchino, que es un compositor bastante prolífico. Y la primera vez que yo escuché algo de él fue en el videojuego de Medal of Honor, no sé si recuerdas ese juego del PlayStation, que la verdad tenía una música formidable basado en juegos de la Segunda Guerra Mundial, y pues la verdad es que estaba muy padre la música de Giacchino, y ya de ahí se pasó a Pixar y pues hizo música para Ratatouille, para varias películas de pues ahora sí que de la compañía de Mickey Mouse de Pixar, que pues la verdad es que también le ha ido bastante bien, e incluso de Zootopia, si no me equivoco, él también estuvo a cargo de la música este año. Y resulta que pues el compositor de las películas de Star Trek pues va a tomarse otro trabajito, pues ahora sí como de bomberazo, porque un compositor llamado Alexandre Desplat, quien ya tuvo su primer Oscar por El Gran Hotel Budapest, de pronto se encontró con que iban a refilmar algunas escenas de la película de Rogue One, Star Wars Story, y pues de pronto Desplat vio que su agenda no concordaba, tenía otras películas ahí, pues seguramente ya está componiendo la música para otra película nominada al Oscar, y de pronto pues tuvo que abandonar, ¿no? Sin embargo, pues Giacchino de pronto levanta las manos y dice, pues yo me aviento lo que falte, y con esto, pues Giacchino podría convertirse en el cuarto compositor en la historia de la música que pues le entra una película de Star Wars, ¿no? Ya sabemos que John Williams, pues, tiene para sí toda la saga principal, ha compuesto la música de las 7 películas y va para la octava. Kevin Kiner pues hizo la música de la película de Star Wars Las Guerras Clónicas, que bueno, esa película animada que funcionó como piloto para la serie de televisión que saldría después. Y curiosamente pues Giacchino pues sería si se le da crédito a Desplat por las piezas que se vayan a mantener en el soundtrack, pues entonces Giacchino también tendría que entrar con el crédito, se convertiría en el cuarto compositor si se queda Desplat, si no sería el tercero. Para la trivia, sería el primer compositor en participar en Star Trek y en Star Wars. Entonces, ahí tenemos esta banda sonora que pues la verdad pues está que suena bastante interesante, porque sabemos que sí van a meter elementos de John Williams, pero no creo que sean. De hecho, se presume que la película de Rogue One no va a tener ese scroll inicial que han tenido todas las películas de Star Wars, ¿no? ¿Por qué? Porque no forma parte de la, pues así, de la cronología principal de las películas. Entonces, es probable que esa parte se la vayan a brincar o vayan a generar una dinámica, pues, como lo que pasó con la película de Las Guerras Clónicas. También lo esperamos más recientemente en Doctor Extraño, ¿no? Uh-huh. Y sí. Bueno, también lo vamos a escuchar por ahí en la siguiente película de La Guerra en el Planeta de los Simios. Sí, y así nos está volviendo ahora sí que el multiusos como lo fue en algún tiempo John Williams hace como 30 años, ¿no? Que de pronto, película que aparecía, tenía que aparecer John Williams. componiendo, ¿no? Porque sabía que íbamos a escuchar música formidable. O no, descomponiendo, ¿no? Porque también le fue medio mal en el destino de Júpiter. Bueno, también depende de lo que le dejen. Ahorita sí. No es algo tan cansado. Digo, sí realmente se está atreviendo a terminar algo que puede ser muy delicado. Uh-huh. Sobre todo porque es algo, como dice Traps, no es directo de Star Wars, pero literal, pero es de Star Wars, es temática del mundo. Entonces, se tiene que trabajar con mucha delicadeza, porque los fans al rato con cualquier errorcito son bien quisquillosos. Recuerden que Rogue One pues, ya es canónico, así que esas historias que leímos anteriormente es que considerábamos canónicas, ya no son canónicas, ahora se las toman en cuenta como leyendas, ¿no? Uh-huh. Sí, pero bueno, de lo, por ejemplo, las guerras clónicas sí se consideran parte del canon, ¿no? Eso sí no la sacaron del canon. Lo que sí quedó de leyendas fue la caricatura de Wendy Tartakovsky, que tristemente estaba muy bien hecha, y dijeron, ¿saben qué? La guerra de la serie de Warner es la que se queda, ¿no? Tú, ¡ah! ¿Por qué? Pero bueno, ahora sí que se está ganando más mérito por participar en más proyectos, y en uno tan destacado que es el de Star Wars, le va, siento yo que le va a quedar bastante bien a ver el participar aquí. Y pues igual ya más lo que ya tiene acumulado, que en Star Trek sí es una grandiosa banda sonora que ya desde el 2009, o sea, ajá. Y todavía está vigente. Sí, no, yo todavía siento que se me sale la lagrimita de emoción cuando al final de la de Into Darkness, e incluso pues también la de Sin Límite, pues cierra, empieza a cerrar los créditos con el tema original de la serie y tú te quedas, ¡ay, qué bonito escucha! O sea, oye, la adaptación. ¿Sabes cuál es la parte cúlmine de la película anterior, no? La de la segunda película de Star Trek. Into Darkness, sí. Into Darkness, cuando está a punto de morir está a punto de morir Kirk. Oh my god, esa parte está tremenda. Te empieza a enchinar la piel cuando se va combinando la música. Y dices, y bueno, ya ponemos a spoilear la escena, que es justo en el momento en el que va pasando la otra nave de Khan. Es cuando descubres la humanidad de Spock. Y creo que en esta película aprovechan más a Spock en la que sigue. Digo, digo, ya después lo platicamos. Quizás no lo pudimos platicar tan alto a detalle, pero creo que Spock es mejor aprovechado en Into Darkness que en esta de Sin Límite, ¿no? Que pues bueno, ya ustedes vean la película y ustedes sabrán por qué, ¿no? Pero la verdad es de que Giacchino, pues sí, se está tomando ahora sí que un trabajo que seguramente pues va a ser mero bomberazo, pero si lo hace bien, la gente va a estar contenta. Si de pronto escuchamos tonadas de Star Trek, una de dos, o la gente va a pegar el grito, van a decir, ¡oh, qué chido! Hizo lo mismo que J.J. Abrams en las películas, ¿no? Donde de pronto cuando explotaba algo y salía volando un Arturito, ¿no? Sí, sí. O también la inserción de personajes que ya habían participado en Star Trek, como Simon Pegg. Bueno, sí, sí, más de los actores. Esperemos que no se le ocurra un grito de un trooper. Sí, sí. Que de pronto vayamos a escuchar ahí la música del tema de Star Trek en algún momento cuando vaya pasando la nave de los Rebels y tú, ¿qué pex? Uy, no, eso crearía una guerra. No lo digas, no lo digas. No, eso no, pues bueno, los demandan los que quedan de los Beastie Boys, no, tampoco. Bueno, pues vamos pasando a la siguiente noticia, si no hay otro comentario que hacer, ¿no? Bueno, también pues hubo un buen de trailers esta semana, y creo que el que más destaca, pues siguiendo con productos de Disney, pues es el tráiler de Moana, Un Mar de Aventuras, que es una película que pues bueno, se va a andar estrenando el 23 de noviembre, y ya podemos observar ahora sí con un mejor desarrollo de los personajes, ¿no? Específicamente Moana, cuya voz en inglés va a ser la de Auliri Cravalho, que es una muchacha que pues participó en un casting de varias chamacas que pues estuvieron haciendo este casting en las islas allá del sur, del Pacífico Sur, para ver quién tenía la voz más adecuada para ser Moana. Y pues el personaje de Maui, que es un semidios poderoso, soberbio y con un montón de tatuajes, interpretado por Dwayne Johnson, que la verdad es que te das cuenta que en esta película, si bien Auliri Cravalho domina bien a su personaje de Moana, está bien claro que quien se va a robar la cinta y si se la va a robar por completo La Roca, ¿eh? O sea, se ve clarísimo que este personaje nos va a dar risa, nos va a dar acción y hasta hace incluso en algún momento hasta hace referencia a una serie de películas en la que él ya había participado, aunque la película a la que hace referencia no, él no sale, ¿no? Es chistoso, ¿no? Cuando hacen este tráiler. Y la verdad es de que vemos que la historia pues tiene un montón de detalles que pues agradan, ¿no? Ver a los personajes típicos de... Bueno, yo les llamo como clichés de Disney, como son las mascotas de Moana, ¿no? Ese gallo que pues tiene, que está completamente en la luna, y el cerdito que pues también ahí como que va a ser el simpático, ¿no? Y ver cómo también los efectos del agua se ven muy chidos. Y esos enemigos que se ven tan monos, eso sí, también se vio bien curado, los piratas que parecen como sacados de un... Como que esos van a ser el producto que van a andar vendiendo en las tiendas para los niños chiquitos. Decir, ¡ay, qué piratas como tan que, bonitos! Como que la versión Minion de esta película. Ándale, sí, ande cuenta, esos piratas son como los Minions, pero... Sí se ve que también patean traseros, sí les dio, sí se ve que les van a hacer sufrir a los dos personajes en la cinta. Pero los efectos del agua son los que realmente vamos a ver. Si lo sabe hacer Disney, aguas que Buscando a Dory puede tener un rival por la nominación al Oscar, ¿eh? Porque yo estoy sintiendo que esta película, en cuanto a la calidad de animación, sí se ve bastante, bastante fuerte. Aunque sí, Disney va a tener que deshacerse en ver cuál de estas, si Moana, si Buscando a Dory o Zootopia incluso, ahí andan peleando pues por una o dos plazas a las nominaciones al Oscar, ¿no? No sé qué piensan. La de Moana me parece que es de Disney Studios, ¿no? Sí, igual que Zootopia. Ajá. Ah, ya. Igual que Zootopia. Y la verdad es que las dos películas, bueno, Zootopia fue un gran trabajo de animación y una historia bastante buena. Pues habrá que ver si Moana de pronto se vuelve el Frozen en las islas del Pacífico Sur, ¿no? Sí, se ve bastante bien la animación, bastante, ahora sí que bien detallada. El trabajo pues de luces sí. En la piel, ¿no? Los tonos de piel se ven muy, muy bien hechos. Sí, sí, aunque ahora ya no se vio el detalle de los tatuajes en movimiento, parece que ya no va a ser algo que vaya a acaparar mucho en el trabajo de la película. Pueden crear bueno, en el como desarrollo. Como un momento de la historia, una situación, una... Pero la historia... Digo, la temática hecha en animación, creo que ayuda muchísimo, pero como lo que decía Traps, esa pelea por escoger cuál va a ser la película que va a pelear por ganar un premio, uy, va a ser un dolor de cabeza para Disney de escoger cuál. Porque la verdad es que, digo, buscando a Dory, yo estoy viendo que es la menos favorita de las tres, pero porque es una secuela, ¿no? Pero... Uh-huh. Tenemos que decirlo, es una secuela de Pixar. Digo, la única secuela de Pixar que no ha funcionado es Cars 2, ¿no? Monsters University, pues solita se sostuvo, ¿no? Y Toy Story 2 y Toy Story 3 ni se diga. Estas películas a veces incluso dicen que fueron mejor que la primera, aunque yo niego mucho por la segunda, pero la tercera es un trabajo formidable, ¿no? Y pues está, bueno, buscando a Dory quizá yo sí la pondría como que sí es una buena secuela, pero creo que su debilidad va a ser eso, ¿no? Es una secuela y entonces Disney a lo mejor va a tener una dura decisión de decir, ¿se va Moana o se va buscando a Dory? Ahora el otro punto es, ¿logrará tener el impacto taquillero? Porque ya vimos que un año Frozen triunfa, ¿no? Al año siguiente viene un gran dinosaurio y fracasa tremendamente en hacer dinero. Y ahora viene Moana que pues, no sé, el tema tan cálido que tiene como para que la hubieran vendido en el verano, no en el invierno, no sé ustedes. Algo me dice que después de esta película, que sin duda va a ser un éxito, vamos a ver un mar de japoneses inundando precisamente la isla de Maui, ¿no? No lo dudes, no lo dudes, porque el turismo... No, de por sí la presencia de japoneses en Hawái es muy amplia. No, de hecho, vas a Hawái y hay muchos periódicos en japonés. En muchas caricaturas, ¿no? Se ejemplifica ese tipo de situación, ¿no? Sí, y luego aparte, pues no nomás Maui, sino también pues la Polinesia, muchas islas que están ahí por esa zona. Hasta incluso van a quedar a hacer una operación para rescatar Tonga, ¿no? Que se está hundiendo por el cambio climático, ¿no? Sí sabían eso de Tonga, ¿no? Que esa isla que vino que incluso pues ya ven que pusieron que uno de los ganadores de los Juegos Olímpicos se puso a bailar cuando se dio cuenta que había ganado la medalla de oro y decía, ese baile lo hago porque mi país está hundiendo. De hecho, y no es el único, pues ahí está también Haití que también se está hundiendo. Por ejemplo, en Haití ya desapareció una zona que era súper emblemática, que era Puerto Royal, ¿no? Y Puerto Royal era como conocida el puerto de los de los piratas, ¿no? Y desapareció, está bajo el agua. Changos. La verdad es que eso del cambio climático sí es un tema serio, muchachos. Así que, y créanme, este uno fue uno de los años más calurosos de la historia, ¿eh? Y se está notando y ya está, y apenas estamos en septiembre. Y no ha terminado el calor. No, y el otoño apenas va a empezar el jueves. Bueno, viernes. En fin, pues vamos a ver esta película. Ojalá que esta de Moana, un mar de aventuras, pues realmente nos dé el gusto de que vaya a ser una película entretenida para el 23 de noviembre. Y si no hay más comentarios... Ahí hago una pequeña aclaración. Dije Haití, no es Haití, es Jamaica, ¿no? Perdón. Jamaica, ups. Bueno. Pasémonos ahora un poquito de anime. Y ahorita de pronto se aumenta el rating del podcast y decimos, oh, qué chido, ¿no? No, en realidad vamos a platicar de la adaptación de Battle Angel Alita, que ustedes saben es una adaptación del manga de Gun, que, bueno, también se llama Battle Angel Alita en Japón, que pues está siendo dirigida por Robert Rodriguez y que ya cuenta con Rosita Salazar, quien va a interpretar precisamente a Alita, y a Christoph Waltz, quien va a interpretar al Dr. Dyson. Y resulta que se agrega otro nombre importante al elenco de Battle Angel, que es el caso de Jake Earle Haley, el cual pues lo conocemos por su interpretación de Rorschach en la cinta Watchmen, y que la verdad pues yo pienso que fue una de las mejores actuaciones que tuvo esta película, y que pues también intentó interpretar a Freddy Krueger en la nueva versión de Pesadilla en la Calle del Infierno, que no fue realmente tan buena, pero creo que su actuación en Watchmen es lo que recordamos muchos, porque la verdad es de que su personaje fue desgarrador, impresionante, y creo que fue lo mejor que pudo adaptar Zack Snyder del cómic de Alan Moore, que por cierto se retiró de dibujar cómics. Yo creo que ya bastante cansado de ver que andan adaptando sus cómics a películas y ver que ninguna funciona. Bueno, pero hay que aclarar, digo, para los que no han escuchado alguno de los podcasts anteriores, porque también somos muy fans de Battle Angel Alita, pues Alita es una cyborg que de pronto pues aparece hecha trizas, descubierta por el Dr. Dyson. Y es reconstruida, al principio ella no tiene memoria de su pasado, solamente de sus poderosas habilidades para patear traseros, porque ella pues tiene una fuerza formidable y una gran habilidad para golpear. Y esto pues la hace salir desde su zona de confort, que el Dr. Dyson le procuraba, para poder buscar cualquier criminal, robot o humano que pudiera causar peligro, ¿no? O incluso pelear en arenas para poder ganar dinero. Y esto, pues le empieza a dar la oportunidad de autodescubrirse y encontrar el significado de su existencia. Pues este manga, pues fue creado por Yukito Kishiro y fue adaptado a una película animada en 1993 que ha tenido varias secuelas y varios spin-offs. Y pues bueno, ya sabemos que Battle Angel Alita pues es una de las tantas historias que están teniendo adaptaciones al mercado occidental, y de hecho pues ahí junto con Death Note, que pues va a salir en Netflix el próximo año, con Ghost in the Shell, que pues Scarlett Johansson va a protagonizar el próximo año para pesar de muchos, digo, excepto para los fans de Scarlett Johansson, y claro, pues esta película que pues va a andar llegando en el 2018, no sé cómo la ven, muchachos. Que por cierto, el nombre del manga es Hyper Future Vision Gun, ¿no? Que se le conoce como Battle Angel Alita, pero ese es más bien el personaje, ¿no? Alita. Uh-huh. Alita, uh-huh. Sí. Sí, ¿no? Y de hecho se supone que el manga pues cuenta más historias aparte de la de Alita, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Sí, claro. Fíjate que es de las cintas interesantes que se vienen, ¿eh? Uh-huh. Y sobre todo la propuesta de actores, que usualmente no son los clásicos conocidos, ¿no? Los famosos, sino más bien lo que es director es muy selectivo, y pues lo que ahorita acaba de a quienes acaba de ahora sí que escoger para los papeles de Lolita y el otro y al androide, el otro personaje. Uh-huh. Uy. Está bastante interesante la idea, y también falta ver cómo vaya a trabajar la historia con estos señores, con estos actores, a ver qué tal queda. No sé, ¿hay algún otro comentario, muchachos? Pues nada más que antes de que comiencen a salir los trailers y todo esto, vean el anime, la verdad vale la pena. Sí. Si no les gusta tanto el manga, por lo menos vean el anime. No, y es una serie que pues de pronto mantenía una esencia muy, muy, muy interesante de principios de los 90, ¿no? De mostrar, pues, desde que cuando había violencia la mostraba y de una manera, se puede decir, hasta hermosa, ¿no? Hermosamente sangrienta todas las escenas de combate. Y también esa reflexión filosófica de tratar de encontrar el significado de por qué de pronto me reconstruyen y estoy aquí de pronto teniendo la capacidad de pensar y tratar de seguir y tener que seguir viviendo, ¿no? Y eso es algo que estaba bien cañón. O de que de pronto, ¿por qué alguien llega a sentir sentimientos por mí? ¿O por qué de pronto siento algo por ese animalito que está siendo simpático conmigo, ¿no? Esos detalles que de pronto decía, soy una máquina de matar, pero estoy empezando a sentir, ¿no? Y la onda es cuando entra en modo berserk, ¿no? Sí. Ah, canijo. Sí, cuando se llena de, se pone la sangre, se pone sangre en la cara y se lanza contra todo para destruir todo, a todos los que causaron una desgracia personal, ¿no? Hijo. Su perrito. O sea, hagan de cuenta que Alita es la versión androide de John Wick antes de que John Wick fuera cool. Yo creo que si John Wick matara a su perrito y Alita matara a su perro, entonces veríamos una pelea de proporciones épicas. Pero el ángel de la muerte. El ángel de la muerte. O sea, que la adaptación quede bien para lo que es el mercado de este lado. Sí. Por favor, que no sea otro Dragon Ball Evolution, por favor. Sí, oh my. ¿Y te dicen que la van a filmar en Durango? Ya. Durango. Bueno, lo de Durango es lo de menos, eso genera divisas para México, más con el dólar a 20 pesos. Lo malo es de que de pronto, pues bueno, y aparte es Robert Rodríguez, hay que tener la esperanza, porque Robert Rodríguez ya ha sabido hacer buenas cintas de ese estilo, como violentonas, con reflexiones filosóficas. Bueno, se nota que es un buen alumno de Tarantino. Aunque no sé, me habría gustado más que lo hubieran filmado en, no sé, en Osaka, o sea, onda así medio... Que se notara oriental. Más japonesa, sí. Más japonesa, pues sí. No, y de hecho, pues Alita pues va a tener todo el aspecto latino, porque bueno, Rosita Salazar pues sí es descendiente de mexicanos, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues vámonos pasando a, pues ahora sí vamos a cerrar la sección de noticias y vámonos pasando directito y derechito a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 19 de septiembre nacieron los actores Margaret Lindsay, Frances Farmer, Germán Valdés Tintán, Elvira Quintilla, David McCallum, Rosemary Harris, Adam West, Maricruz Olivier, Jeremy Irons, Jean-Claude Carrière, Carolyn McCormick, Jeremy Lindsay Taylor, Mandy Musgrave y Daniel Panabaker, y el compositor Paul Williams. Murieron los actores Alberto Closas y Patricia Hayes, y el compositor mexicano Rodrigo González, víctima del terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter que sacude la capital y algunos estados del país a las 7:19 horas. Es autor del tema Metro Valderas. Se estrenaron las películas Inframundo en el año 2003, Bubba Hotep en el año 2002, Bidoc en el año 2001, Los Ángeles al Desnudo en 1997, Desperate en 1987, Terciopelo Azul en 1986, El Diablo Ataca de Noche en 1957 y Los Pistoleros en 1941, entre otras. Y ya estamos de vuelta, ahora sí que pues gracias al abuelo Kraken por las efemérides, que como ustedes se dan cuenta hoy fue cumpleaños del buen Tintán, que pues ya saben, ya también lo habíamos recordado, vaya por allá el mes de junio cuando pues también recordamos su aniversario luctuoso. Ahí también tenemos el caso de que hoy es el cumpleaños del primer del Batman de las series de televisión de Adam West. Y también tenemos ahí el caso de Rosemary Harris, que fue la tía May en El Hombre Araña, si no me equivoco. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más ahí tenemos en la lista? Pues el caso de, pues sí, de recordar pues, con mucho respeto al buen Rodrigo González, que pues digo, nos dio varias canciones de ese rock urbano que traía la Ciudad de México por allá en los 70. El profeta del nopal. El profeta del nopal. y que pues falleció durante el terremoto, ¿no? De ahí pues sabemos que pues le sobrevive su hija, pues Amandititita, que pues bueno, ella generó la narcocumbia. Y que pues bueno, un saludo, bueno, si de pronto casualmente nos escucha, pues un saludo a Amandititita. Y pues bueno, pues recordamos con mucho respeto al buen Rodrigo y pues a todas las víctimas que sufrieron, pues bueno, que fallecieron, y aquellas que pues sobrevivieron a este terremoto, que fue la verdad una dura experiencia para el país, ¿no? Y recuerden que si van al Metro Valderas, está la estatua ahí de Rodrigo, así que se pueden tomar una foto. Y es una canción que, pues, oye, de las pocas canciones que el Tri tiene así en su lista de éxitos que no es original de ellos, ¿eh? Y que, pues, también la han interpretado muchas otras bandas como Los Enanitos Verdes, incluso creo que incluso hasta Café Tacuba tiene su propio cover, ¿no? Pero, pues, bueno, con mucho respeto lo recordamos. Y también ahí recordar que, pues, se estrenó Inframundo, que ya va por su cuarta parte. Esa saga de vampiros contra hombres lobo. Híjoles, ¿no? Esa serie sí... Ahí continúa dándose los balazos y los trancos. Oye, yo prefiero eso a que estén sacando películas para niñas con vampiritos y perritos que se lamen muy sutilmente. Entonces, prefiero eso, sí, o sea. Sí, ya sé, no. Sí queremos más de... Sí diríamos, queremos más más Inframundo y menos Crepúsculo, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos empezando con las reseñas de la semana. ¿Y qué tenemos primero? Pues vamos a primero con una película que a mí me tocó ver el viernes pasado, que es una película que se llama, que es una tercera parte, una secuela que podemos decir que para muchos temerán. Oh, Dios mío, como que hay una secuela después de 13 años de que, bueno, de 13 años de que no se había hecho, pues ahora sí que una secuela, y es el caso de Bridget Jones. Que ustedes saben, tuvo dos películas por allá a principios de la década pasada con Renée Zellweger sacrificando su hermosa figura para interpretar a una mujer inglesa, que pues fue un reto muy grande, porque para empezar Renée Zellweger es de Texas. Entonces ya se imaginaban, Bridget Jones era pues una mujer pues rellenita, solterona, gordibuena. Gordibuena, de hecho gordibuena. ahora sí que pelea que pereza del amor de dos personas muy distintas, el caso de Darcy, que era interpretado por Colin Firth, y el caso del personaje que interpretaba Hugh Grant, que era un hijo de su Pink Floyd, la verdad. Y que la primera película pues incluso llegó a ser nominada al Oscar a mejor actriz esta Renée Zellweger. Y después vino la secuela de Al Borde de la Razón, que no fue tan buena, pero tuvo mucha comedia de pastelazo, y la actuación de Zellweger fue suficiente para que... Espero haber pronunciado bien el apellido, ojalá que no me vayan a comer vivo acá la audiencia. Su actuación le valió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz en Comedia. Y pues tras una larga pausa, porque estamos hablando prácticamente de 12, 13 años, pues regresa Renée Zellweger primero con el detalle de que el año pasado sale con una foto de recién salida de una cirugía, y todo el mundo se horrorizó al decir, ¿a poco es ella? ¿Cómo? ¿Y su rostro? ¡Ah! Bueno, y el hecho de que ya lleva buen rato de no filmar películas, de hecho, esta es la primera película que hace después de 4 o 5 años de no hacer películas, y de hecho viene haciendo dos películas este año, esta es la primera que se estrena. Y pues regresa, pues no solamente ella, regresa también algunos actores que ya habían estado con ella, el caso de Colin Firth, quien pues había dicho de que había dicho, oye, pero mi personaje como que, no sé, ya me cansé de andar haciendo el mismo tipo de personaje, y le dijeron, no, el chiste es que seas más más Darcy de lo que fuiste en las otras dos películas. Ah, bueno, y ahí va, ¿no? Ahí tenemos el caso de Jim Broadbent, de Gemma Jones, de Sally Phillips, que pues también hacen su aparición en esta película. Y muchos van a preguntar, ¿y Hugh Grant? Vean la película para que vean qué fue lo que pasó con el personaje de Hugh Grant, ¿no? El caso es de que el bebé de Bridget Jones es la tercera parte de la saga, donde vemos que Bridget pues es una mujer independiente. Ella pues sigue siendo solterona, ya rebasó los 40. De hecho, llega a su cumpleaños con la idea de que ya no hay esperanzas con los dos hombres que ella amaba más. Y pues de pronto decide pues soltarse el pelo e irse a un festival de rock, en donde va a conocer a un atractivo norteamericano, el cual pues es interpretado por Patrick Dempsey, la estrella de Grey's Anatomy. Y pues decide pasar la noche con este americano llamado Jack. Y cuando regresa, pues se reencuentra inevitablemente con Mark Darcy, interpretado por Colin Firth. y termina pasando la noche con él. En consecuencia, Bridget termina embarazada. No, no me pregunten cómo. Digo, eso sí se los dejo para que vean cómo, por qué pasó eso. Y peor aún, no sabe quién de los dos es el papá. Algo así como la de qué culpa tiene el niño, pero con Bridget Jones el protagonista, y pues obviamente en un ambiente inglés, 100% inglés. Y pues obviamente pues estamos hablando de una comedia romántica que pues es bastante predecible. Obviamente pues tenemos que ver ahí un triángulo amoroso, de quién va a ser el niño, algo que no se revela hasta el mero final de la película. Y cuando digo eso es porque tienen que esperarse hasta que terminen los créditos para saber quién fue el ganón, definitivamente. Y el romance consecuente con uno y otro personaje, ¿no? Entonces, ustedes van a andar viendo pues las subidas y bajadas. El detalle de ver el personaje de Bridget Jones, que es un personaje que pues todo, que de pronto ya había resuelto ser la mujer independiente y luchona, y de pronto, tómala, ¿no? Se encuentra con esta situación que pues la hace volver a sus hombres y pues tratar de ver quién es el padre y tratar de encontrar pues la manera de pues asegurar la paternidad de su hijo, ¿no? Obviamente pues ahí también vemos una historia en donde se da ese conflicto entre las diversas generaciones que hay en esta historia, ¿no? Ver por ejemplo una subtrama con la mamá de Bridget Jones, que pues representa a los baby boomers, a esta gente que nació en los 50, los 60, que pues ustedes saben, tienen diferentes valores y una forma de pensar muy distinta a la generación X, donde está precisamente Bridget, pues, y estos conflictos que de pronto tiene con su madre, así como los que tienen su trabajo cuando entra un grupo de millennials, o sea, de gente nacida entre 1985 en adelante, que de pronto toman control del lugar donde ella trabaja, que es un estudio de televisión, y tratan de meter nuevas ideas. Entonces de pronto vemos a la generación X peleando por un lado con sus padres, los baby boomers, y con los chamacos de los millennials, con unas subtramas que pues cuando de pronto te pones a ver, logras ver que a diferencia de Zoolander, a diferencia de Una pareja de idiotas y a diferencia de otras películas que han tenido secuelas tan tardías, esta película sí se sabe acomodar a las cuestiones de nuestros tiempos, ¿no? De ahí tenemos, bueno, obviamente pues todo se va, la mayor parte de la historia pues se va a centrar en el triángulo amoroso que se forma entre Bridget, Darcy y Jack. Y vemos una química que pues de pronto nos da no solamente esos momentos románticos que van a dejar suspirando a las muchachas y a las solteronas sacando el heladito y llorando mientras tragan más helado. Perdón. Y sino también ver una química, porque vemos, ya sabemos que la química entre Bridget y Darcy es ese extraño de ver a una mujer alocada y un Darcy que parece pues que parece firme como una estatua, pero cuando se le salen los sentimientos, se le salen, ¿no? Pero cuando entra Jack, que es un personaje interpretado por Patrick Dempsey, vemos un personaje alocado, divertido, con ideas millennials, que de pronto riega por todos lados, que de pronto hasta la sientes un tanto patético, pero es tan divertido verlo que de pronto dices, híjole, la química entre los tres es una comedia que hasta se pudo haber montado en un teatro y te diviertes viendo a los tres, ¿no? Y del caso de Renny, pues podemos decir, ok, lo del rostro sigue siendo ese raro problema que pues obviamente muchos van a decir, ¿por qué lo hiciste? Pero lo que no ha cambiado es que pues sabemos que Bridget Jones es su mejor personaje y lo domina bastante bien. Yo creo que mantiene ese nivel, yo creo que no solamente mantiene ese nivel, sino que mejora lo hecho en Al filo de la razón, y creo que se acerca un poco a lo que hizo en la primera película, ¿no? Lo cual pues no solamente le permite entrar a confrontar a un público nuevo, porque pues digo, la verdad es que la distancia entre la segunda y tercera película es bastante pesada, pero también el público que se entretuvo con ella hace tiempo, pues la verdad es que sí se divierten viendo esta película. Yo la verdad, digo, tengo que confesar que yo he visto las dos películas, la primera me divirtió, la segunda yo la vi de casualidad de bote pronto, y tras verla por segunda vez dije, no era tan buena como la primera. Y esta la verdad es de que sí me entretuvo bastante, la verdad. Obviamente pues el elenco de las películas anteriores, ahí vemos de pronto pues algunas breves actuaciones de los personajes que interpretan los papás de Bridget Jones, a los papás de Darcy, que pues no hacen realmente mucho en la historia. Incluso pues a una Sally Phillips, que pues bueno, había sido la amiga que había metido en problemas a Jones en las primeras dos cintas, y aquí no, y aquí ya tiene una más que una actuación, un cameo. Y el caso, pero ahora pesan más pues personajes nuevos, como el caso de Sarah Soleimani, quien es ahora la nueva mejor amiga de Bridget Jones. Y pues la verdad es de que la química entre las dos genera bastante risas. Por ejemplo, una especie de teléfono descompuesto que se desata entre las dos personajes en una entrevista en la televisión. Y otra donde de pronto pues hasta saca provecho un cameo donde aparece el cantante pop Ed Sheeran. el cual, pues bueno, este no solamente aparece pues haciendo un pequeño cameo bastante gracioso, sino que también incluye pues dos canciones en la banda sonora, incluyendo la, la que sería pues cliché de estos años, que es Thinking Out Loud, esa balada acústica que pues yo creo que ya andan poniendo en cualquier boda. Pero también la banda sonora pues tiene canciones clásicas como All By Myself de Celine Dion, Jump Around the House of Pain. De hecho, en la escena donde de pronto oímos esas dos canciones, es empieza a desatar las risas, ¿no? La verdad es de que en el trabajo de la banda sonora, ver cómo se acomoda Welcome By de Dionne Warwick o la de Fuck You de Lily Allen, son momentos en donde de pronto sí te botas de la risa al ver cómo se utilizan las canciones. Y creo que la verdad es la directora... se me fue el nombre, y te lo tengo aquí, ya lo tengo en la punta de la lengua, más bien lo tengo en el post. El caso de Sharon Maguire, que pues viene, regresa dirigida de Bridget Jones, la verdad es de que sí, cae en terreno seguro la película, y la verdad es que la dirección es bastante buena, y vemos una historia que si bien caen muchos clichés, entretiene mucho. Pues no sé, sí que es la segunda mejor cinta de la saga, va a ser imposible que supera la primera cinta, en taquilla pues menos, porque digo, pues la verdad es que sí entró en un periodo muy malo para estrenar una película tanto en Estados Unidos como en México, pero pues no comete los errores que otras películas, secuelas de películas de hace 15, 20 años como Zoolander o Una Pareja de Idiotas, cometen. Esta película sí se ha adaptado a los tiempos y funciona. Ahora sí que pues esta película la van a disfrutar en pareja, la verdad es que si van con su pareja se la van a disfrutar, y si eres tan soltero como Bridget Jones, entonces no olvides el heladito de vainilla y el pañuelo. ¿Cómo la ven, muchachos? Oye, después de 15 años, ¿funciona el papel de Renée Zellweger? Yo pienso que quizá la parte más complicada de aceptarlo es el hecho de que dices tú, Renée ya tiene 47, ¿no? Y su personaje tiene 43. Entonces... Puedes literalmente ser él mismo, casi. Sí, es la verdad es de que su personaje es creíble, y yo pienso que hasta le da un cierre digno a una saga que yo creo que no debió haber pasado de la primera película, ¿no? No obstante, creo que la película es bastante aceptable, y solamente rezamos porque no va a haber cuarta parte, por favor. Ah, yo creo que fue como de... fue la película del, bueno, pues como que ya nos despedimos, o decimos que seguimos vivos, pero ya no vamos a hacer nada más. Exactamente, ya de hecho podemos decir que lo que con lo que culmina la película, ya le quitaron todo sentido de ser al personaje en sí. Sí, bueno, ya no la vamos a poder ver toda pedota en su sofá y fumando y comiendo, ¿no? O sea, y obstinada en vivir sola, ¿no? Creo que sí, ya... porque ya hacer el papel de la mamá con el niño y todo eso ya va a ser medio mediocre y va en contra de lo que la personalidad de la chica. Exactamente, sí, definitivamente ya digamos que ahí se acabó el papel de la heroína, de las solteronas, gordibuenas, que pasan su cumpleaños con un pastelito y pisteando. Un heladito de baile, ya, como ándale, su heladito, ¿no? Bueno, seguramente la siguiente versión de Bridget Jones, en lugar de ponerse a llorar, se va a poner a jugar Gears of War o algo por el estilo, ¿no? Bueno, uno nunca sabe. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta de esta reseña. No. Pues les recomiendo esta película. Sí, vayan en pareja. Si van solitos, pues entonces recuerden, saquen los pañuelos, porque sí, va a ser muy difícil sentirlo. Ahí, por cierto, Daniel se tuvo que retirar por cuestiones de trabajo, pero bueno, ojalá que después vengan más gente. Bueno, vámonos pasándonos a la segunda reseña de la noche, que pues bueno, tenemos que decir una triste noticia. Pues, ¿qué creen? Pues ya se nos va uno de nuestros elementos por cuestiones de trabajo, que es el caso de Benigno Peña, que pues había colaborado con nosotros desde el mes de mayo pasado, y pues por cuestiones de agenda, y pues digo, yo sé que no todo mundo, de que estos cambios de horario sí pegan y pegan duro, y luego aparte porque nos empezaron a meter mucho trabajo los lunes y todo esto, no solamente aquí en el podcast, sino en la vida real, pues tenemos que decirlo, pues Benigno tuvo que retirarse, y pues vamos a dejarle, pues a modo de homenaje, pues su última reseña, que es la de Mi Amigo el Dragón. Y no sé, Emanuel creo que va a tener algunos comentarios más tarde, pero bueno, vamos primero pues platicando de esta reseña. Voy a llorar doble, perdón. Hola chicos, ¿cómo están? Les dejo mi reseña acerca de Mi Amigo el Dragón, y espero que no salga mi fanboy del clásico del 77, de el homónimo de esta misma película. Pete's Dragon, o mejor conocida como Mi Amigo el Dragón, es una readaptación de la película de Disney del 77. Hay un pequeño puñado de películas de Disney que creo yo no alcanzan la gloria de popularidad de la era contemporánea de la casa productora, pero forman parte de los clásicos de los niños de hace ya varias décadas y me incluyo. Son maravillosas comedias musicales que combinan la actuación de actores reales con la magia de personajes animados, entre ellas Mary Poppins, Travesuras de una Bruja y por supuesto Mi Amigo el Dragón. En esta era del cine, la cual estamos ya creo que etiquetando todo el cine como remake y que Disney no ha sido la excepción, sin embargo Disney ha intentado hacer este pequeño twist haciendo remakes pero con live action, llega a esta producción. Realmente no podemos decir que Mi Amigo el Dragón sea una readaptación con personajes reales, puesto que la del 77 ya lo era. Pero sí podemos agradecer que Disney no olvide estos clásicos no tan populares, pero sí queridos por el público. Esta nueva versión incluye varios cambios drásticos de la historia original. En parte quizás sea por ser más política correcta, ya que no habla de una explotación infantil como en la del 77, porque trata de explicar un poco más los orígenes de los personajes y darle un toque más realista, menos caricaturizado. Pero sí, he de confesar que extrañé a las loqueras de los habitantes de Passamaquoddy. ¿De qué va la película? Pues durante años, el señor Mechan, interpretado por Robert Redford, es un viejo tallador de madera y le ha fascinado a los niños de la región con sus cuentos acerca de un feroz dragón que reside en lo más profundo del bosque. Para su hija Grace, interpretado por Bryce Dallas Howard, quien trabaja como guardabosques forestal, pues todas esas historias de su padre son pues cuentos para niños. Hasta que conoce a Peter. Peter es un misterioso niño de 10 años que no tiene familia ni hogar, y que asegura que vive en el bosque con un gran dragón verde llamado Elliot, el cual, por las descripciones de Pete, parece ser notablemente similar al dragón de las historias del señor Mechan. Con la ayuda de Natalie, una niña de 11 años cuyo padre Jack, interpretado por Wes Bentley, es dueño de la cerrería local, Grace partirá en busca de respuestas que averigüen de dónde viene Peter, cuál es su verdadero hogar y la verdad acerca de ese dragón. Sin olvidar que, por supuesto, en dicha búsqueda todo el pueblo está involucrado. ¿Cómo no estarlo? Con un huérfano desorientado corriendo por las calles, rumores de dragones, persecuciones del sheriff y sus patrullas. Y, por supuesto, sin faltar, un grupo de atrevidos buscapleitos tratando de cazar al dragón. En esta ocasión, liderados por Gavin, interpretado por Carl Urban, que hacen que esta aventura se complique un poco para nuestros personajes. Este filme está dirigido por David Lowry y escrito por Toby Halbrooks y el mismo Lowry. Al igual que en la versión del 77, esta película se basa en una historia coescrita, aunque nunca publicada, por S.S. Field y Seton I. Miller. Esta nueva versión de Mi Amigo el Dragón deja a un lado el estilo musical y caricaturesco para hablar de la magia más allá de nuestros ojos y de cómo los lazos familiares no son estrictos de los consanguíneos. Es un filme que reaviva el tipo de folclore que crea leyendas. La película inicia un poco lenta para mi opinión, pero establece de buena manera las relaciones y los estados de cada uno de los personajes. Y creo que es importante porque al final de cuentas es imposible no tomarles cariño. La actuación del pequeño novato Oaks Fengley interpretando a Pete es extraordinaria. Y aunque Elliot ya no es este gracioso dibujo animado y que pierde sus distintivos sonidos para hablar, es un trabajo sumamente bien logrado de diseño de personaje y animación digital. Creo que nuevamente la magia de Disney lo ha logrado. Mi Amigo el Dragón se vuelve de esas películas que puedes llegar a amar y que solo el paso del tiempo nos dirá si estas nuevas versiones alcanzan la inmortalidad de los primeros clásicos animados. Sin lugar a dudas, una película totalmente recomendable, muy mágica, muy bonita. Sí está mucho más cargada de emoción. Creo que quitaron, tiene sus pequeños chistes, pero quitaron casi toda la comicidad de la primera. Quitaron todos los musicales, puesto que quienes recuerdan, la del 77 es una comedia musical. Y la empaparon, la envolvieron con mucha realidad, entre lo que cabe, por supuesto, pues estamos hablando de la historia de un dragón verde, peludo y que incluso se hace invisible. Sin embargo, creo que muestra muchísimas cosas y piezas mágicas. El soundtrack es muy bueno. Tiene este toque así campirano slash country, como que muy el estilo americano. Y para los fanáticos de la película original, por supuesto que habrá muchos elementos que perderemos. Sin embargo, creo que es un muy, muy buen tributo. No se pierdan, Mi Amigo el Dragón, en las salas de cine. Chicos, y pues para... Y ya estamos de vuelta. Déjenme ponerle miedo a esto. Y pues no sé, Manuel, si tengas ahí, tengo entendido que también tú llegaste a ver la película, no sé si es cierto, ¿no? No, sí, me la aventé. Y creo que es una propuesta totalmente, como dice Benigno, diferente a lo que es la cinta original. Esta ya no te viene a mostrar eso de ese musical, no, sino ya viene una historia fantástica, aprovechando toda esta propuesta de poderla hacer, ya no tanto como un dibujo, ¿no? Ya darle como ese toque de realidad y de magia de aprovechar y de quitar ahorita, ahora sí que esa problemática que existe de ese miedo a los dragones, ¿no? Por culpa de series, películas y todo, de que ya no ven a los dragones como los seres buenos que pueden ser, ¿no? Sino los ven como armas. Y en esa propuesta ya es literalmente mostrarle a los niños que existen dragones, que son buenos y que no te van a comer, ¿no? Y aparte que también están en los bosques y que pueden ser peludos. Vaya, no, aunque es cierto que también esta película, digo, hay que aclarar que, bueno, que la historia quizá no sea tan, sí es muy bastante familiar, aunque yo sé que algunos van a querer algo así como lo que la adaptación del Libro de la Selva a otras películas, sí se siente como que a veces el ritmo es un poquito más lento que el Libro de la Selva, y al tener esas desviaciones que tiene contra la película, pues que fue animada, animación en papel más actuaciones, sí llega ese momento en el que de pronto los que amaron la película anterior sí la terminan diciendo, oye, esto no es lo que a mí me mostraste, ¿dónde están las canciones? Como dice Benigno, sí falta lo de las canciones, sí se siente como que la historia es un poco más lenta, más cómica, y acá es como que más de sentimiento, decir, de pronto ver a un personaje que sí, que literalmente sí dices, ¿no recuerdas a tus papás? ¡Mis papás! La verdad es que le hicieron al dragón, o sea, qué mala onda, ¿por qué lo peinan todo de verde, ¿no? Él era rosita, tenía ojos de color cafecitos, peinado rosita, no, alas, sí, rositas. Es como si hubiera visto la historia, característica, ¿no? Oigan, tan, chicos, tan es como bonita, si literalmente, ¿no?, se hubieran puesto a ver la historia sin fin y dijeran, ay, mira, aprovechate la idea de ese tipo de dragón. Hágamelo en verde, todo en verde. Pero, no, yo lo quiero completamente en verde, para que combine con el bosque, ¿no? Y se sepa esconder mejor, ¿no? Pero es que era una caracterización muy hermosa, la verdad, hay que decirlo. Sí, no, sí le quita ese sentimiento cartoon que tenía la película, pues, de la película de los 70. Y pues obviamente, pues bajo ese criterio sí pierde puntos, ¿no? Yo sé que también ahí Benigno pues toma mucho en cuenta pues que la historia en las actuaciones sí son tanto manipuladoras y cuando llega el momento adecuado pues sacas el Kleenex, ¿no? Y ahí tienes ahí calmando al niñito porque ya se puso a llorar porque dices, ¡ah! Mowgli, mi dragón, Mowgli, mi dragón. Casi, casi, ¿no? Y no sé, algún otro detalle que se le haya pasado a Benigno o a Emanuel que quieran comentar. Fíjate que a mí sí me agradó un poquito el trabajo del dragón, pero creo que ahí tienen que también comprender algo. No, esta no es literalmente una cinta que es ahora sí que mostrar una mejor que la primera. Creo que realmente quiso el director mostrar una propuesta totalmente nueva, una visión más actual de otra forma de ver para él, y sin tocar la original, porque la original sabemos perfectamente que es una obra de arte a la vez también. Muy bien, muy bien. Pues ahora sí que, pues bueno, ahora sí que es una buena opción para llevar a la familia a ver esta película, que por cierto estuvo con una dura competencia con la que ganó la taquilla esta semana, que no vamos a platicar porque no decidimos, ahora sí que por nuestra propia decisión. No sé si alguien vio la de No Manches Frida. Bueno, esta película hizo, y creo que la de Mi Amigo el Dragón, creo que hizo 55 millones de pesos y No Manches Frida hizo 63. Ah. Aunque sí quedó muy lejos de otros estrenos del mismo calibre, digo, no, por 140, Sí, porque, pues, por ejemplo, no se aceptan devoluciones, hizo 140 millones en su primer fin de semana. Y de hecho, No Manches Frida se queda abajo del mejor estreno mexicano de la semana, que fue el caso de ¿Y qué culpa tiene el niño? ¿Cuál niño? que hizo 67 millones, ¿no? En su primer fin de semana, cabe aclarar. Por un lado dices, Sabadazo, el efecto sabadazo, man. que por cierto fue un buen fin de semana para los estrenos, ¿eh? Porque vio, perdón, acabo de aclarar, mi amigo el dragón hizo 42 millones de pesos, le fue bien. Y No Respires hizo 24 millones. Esta película de Stephen Lang, que interpreta, pues ahora sí que a un cieguito que esconde más que dinero en su casita que va a ser robada. Y el bebé de Bridget Jones, que pues hizo 15.4 millones de pesos. Cuatro estrenos en los cuatro primeros lugares. Eso es bastante bueno. La gente tuvo ganas de ver cosas nuevas. Aunque es triste ver que Star Trek y el bebé de Bridget Jones juntos logran toda la lana que hizo No Manches Frida. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario de mi amigo el dragón o los estrenos de esta semana? Mejor opción que ir a ver No Manches Frida, man. Sí, vayan a No, en verla, serio. chicos. Solo procuren que no lleven niños tan, tan pequeños, porque si no van a También sentir está que de rato van a disponible. poder sobrevivir en el bosque también. Si no, También pues está esperen. disponible todavía Star Trek. Sí, todavía está Star Trek. Y hay lleven al algunas niño, salas de lleven al cine. niño, edúquenlo de una vez. Hay algunas salas de cine que están regalando entradas de edición limitada. Sí, sobre todo, creo que las de IMAX. No, no, las de IMAX La de no. IMAX, Sí, sí, las de justamente IMAX, esa. de hecho. Ah, porque, bueno, y si no, pues yo les recomiendo, si tienen niños chiquitos que no puedan soportar ver dragones, pues ahí les recomiendo que el próximo fin de semana va a llegar la de Cigüeñas. Y les puedo decir que es una muy buena opción para niños chiquitos, aunque seguramente si ustedes tienen esa idea millennial de que ya no es cierto lo de las cigüeñas, van a tener que explicar muchas cosas al final de la película, ¿eh? Pero es muy divertida, la verdad. Bueno, pues vamos pasándonos al tema de la semana, que es pues el cine japonés, como siempre, llevamos en nuestro en esta tercera semana. Íbamos a prepararles una película, pero pues no alcanzamos a revisarla, pero de todas maneras se las vamos a recomendar. Es un clásico del cine japonés que se llama Historia de Tokio o Tokio Monogatari, para que vean que no es solamente de terror y de samuráis ni de, ¿cómo se llama?, ni de anime vive el cine japonés. De hecho, en la época dorada del cine japonés, Historia de Tokio, o Cuentos de Tokio, como también se le llama, o búsquela en inglés, en japonés como Tokyo Monogatari. Es una película dirigida por Yasujiro Ozu, la cual pues cuenta la historia de dos hombres de avanzada edad, de Onomichi, que deciden viajar a Tokio para visitar a sus hijos. Entonces, cuando ellos llegan a la ciudad, se van a encontrar que sus hijos sostienen una actitud muy distante. Obviamente están contentos de verlos, pero la bronca es de que pues ellos tienen sus ocupaciones, su vida, y cuando llegan ellos, pues prácticamente deciden hacer lo posible para que los papás no los molesten, ¿no? Los hacen a un lado, básicamente. Solamente la esposa de uno de los hijos que murió en la guerra. Decide tratarlos con el afecto y con atención y llevarlos a todos los lugares a donde sea necesario. Y es una historia, pues básicamente, en donde podemos reflexionar. Es una historia que, podemos decirlo, funciona en cualquier país, funciona en cualquier cultura y pues funciona en cualquier época, porque es una historia en donde realmente vemos ese alejamiento de los hijos que tienen para sus padres, y sobre todo en una sociedad como la japonesa, en donde cuando llegas a la era Godínez de que tienes que trabajar, trabajar, trabajar, hacer familia, trabajar, trabajar, hacer hijos, trabajar, trabajar y trabajar, se te olvida pues de pronto tener la Bueno, pero es responsabilidad a que también tus tenemos que padres. pensar cómo son los japoneses, ¿no? Los Sí. japoneses antes ponen al trabajo que a la familia, ¿no? Sí. Y después del trabajo viene la familia. Pero, o sea, no tienen tiempo ni para los hijos, o sea, es una ¿Cómo ves? onda bien gruesa. Sí. Y te vas dando cuenta de que esta historia pues cuenta cómo la humanidad llega a evolucionar tan rápido que las generaciones se van tomando distancias, como lo que platicamos con Bridget Jones, ¿no? Que la madre de Bridget Jones piensa muy distinto a Bridget Jones, quien de pronto encuentra conflictos con ella y con la nueva jefa, que pues es una millennial, ¿no? Una hipster. Entonces sus pensamientos de cómo entretener a la gente con un noticiero son diferentes, ¿no? Entonces vemos en Cuentos de Tokio, o sea, eso, pero contado de una manera, pues se puede decir más drástica, ¿no? Se puede decir que hasta en cierto modo, con esa frialdad que el cine japonés a veces suele mostrar, solía mostrar en la década de los 50. Y cabe mencionar que esta película también tiene ese detalle de que las escenas que podemos decir que puedan causar más emociones, curiosamente Osu decide brincarlas, ¿no? De tratar de imprimir la sensación de que algo pasó. Y de que algo pasó, pero nunca vemos qué fue lo que ocurre, ¿no? Si te quedas con la sensación de, ¡ah! ¿Por qué? ¿Por qué no filmó eso? Hubiera sido interesante. ¿Por qué? Porque Osu sabía manejar la frialdad en sus historias, ¿no? Porque es muy japonés. Sí. Entonces ahí se las recomiendo muchísimo. Si tienen la oportunidad todavía de visitar el Matsuri de cine, chéquense esta película. Si no, pues ahora sí, a buscarla en su videoteca favorita, porque Cuentos de Tokio es un clásico. De esta película de 1953. Ya la próxima semana vamos a platicar del clásico de clásicos del cine japonés, pero tenemos que... Es casi seguro de que si tienen una biblioteca que tiene una videoteca, seguramente van a tener por ahí en colección esa película. Sí. Así como también la de... hay una película que también cuenta mucho de... ¿cómo se llama esta película de Akira Kurosawa? No son los siete samuráis, una de un hombre que está sufriendo de cáncer y de pronto se encuentra con la oportunidad de reestructurar un poco su vida. Y la verdad es que es otra película que sí tienen que checarla porque es buenísima. Ahorita les digo el nombre, Ikiru, o Vivir. Que es una película que sí te quedas tú, wow, qué buen mensaje traía este Kurosawa. A pesar, y nada que ver con los samuráis, nada por el estilo, ¿eh? No, estamos hablando de una película del año 52, ¿no? 52. Sí, y entonces hablar de cáncer era todavía muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues después de esta pequeña recomendación, vámonos pasando pues al tema de la semana, ¿no? Ustedes saben que pues una de las cosas que ha tenido mucha exportación en el cine japonés, sobre todo a finales de este siglo, ha sido el cine de terror. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que la exposición de tema de... Podemos decir que el terror japonés ha cobrado mucha importancia, sobre todo gracias a los videojuegos, ¿no? Tenemos que decirlo que antes de que llegaran películas como Ring, como Grudge, como Darkwater, llegan primero los videojuegos de... Bueno, unos añitos antes llegan a Occidente juegos como Silent Hill, como Resident Evil, como Parasite Eve, incluso años, muchísimos años antes, el Splatterhouse del Sega Genesis, que era un juego que para muchos se les hizo tremendamente horrible, bastante gore, pero también de muchísimo miedo. Digo, Splatterhouse era ese juego de Genesis. Todas estas fueron creaciones japonesas que de pronto nos hicieron notar de que los japoneses tenían una forma de contar historias de miedo que realmente nos podían sacar los pelos de punta, y estábamos hablando de videojuegos. Sí. Digo, no estén de acuerdo conmigo que estos cuatro, que lo que fueron los videojuegos que mencioné, la verdad es que sí estaban de miedo, ¿no? Sí, bueno, Silent Hill fue onda que no te dejaba dormir hasta que terminaras el juego, y de todas formas lo volvías a jugar, entonces... Sí, era es esa misma... Era una adicción al horror. Exacto. A la adrenalina, ¿no? Era una propuesta de tanto gráfica nueva como de historias nunca nunca habíamos visto en cine. Y que realmente la historia eras tú el personaje que lo estaba viviendo. Entonces tenías que resolver muchos, ahora sí que muchos puzzles o digamos... ¿Cómo es que se pueden decir? Muchas pequeñas trivias para poder pasar los niveles, y eran cosas luego muy, muy tétricas, que literalmente decías que no sabías cómo demonios se había ocurrido meterlas en la historia para ser parte de todo el concepto del juego. De hecho es gracias al J-Horror, ¿no? Que se desarrollan muchos muchos géneros. Inicia... yo creo a partir de los cuentos de horror japoneses, ¿no? Sí. Que son súper densos, o sea, y de ahí, de los cuentos de horror, nos vamos al horror aprovechado por los videojuegos, después al cine y después a algo que se llamó teatro de horror, ¿no? Ajá. Que es algo muy raro y que sucede en Japón. Cabe mencionar que uno tiene, antes de entrar a las películas en sí, uno tiene que explorar el origen de estos cuentos, ¿no? ¿Cómo es posible que los japoneses tengan historias de fantasmas y que esas historias realmente te saquen ahora sí que pues el nervio por fuera, ¿no? Que sean tan tétricas, ¿no? Tan tétricas. Y es que resulta que la religión nacional del Japón es el shintoísmo. Esta religión, pues, es una religión pues un tanto basada en la idolatría, en la cual... Una de las mayores creencias que se tiene es de que la gente normal al morir pues sus almas pasan a ser espíritus protectores de la familia, en lugar de ir a un punto particular como se da aquí, por ejemplo, en el cristianismo, de que se van al paraíso, ¿no? O al infierno. O en el caso de, también incluso los aztecas tenían la creencia de que se iban a un lugar en el más allá, ¿no? Pero en el caso de los japoneses se decía, bueno, si se muere el abuelo, entonces el abuelo va a formar parte de los espíritus protectores de la familia. O sea, ya me están matando, ¿qué onda con Bueno, está bien, vamos poniéndole un apellido, el abuelo Fuyuhara, por decir algo, ¿no? El abuelo oriental. Sí, nuestro abuelo Fuyuhara acaba de morir, entonces va a formar parte de los dioses, de los seres, de los espíritus protectores de la familia Fuyuhara. Por tanto, hay que poner un altarcito, hay que poner la foto del abuelo Fuyuhara y hay que darle los ritos necesarios para que su alma, pues, llegue correctamente a protegernos, ¿no? Entonces, el escenario bonito es ese, ¿no? De que de pronto, pues, el alma llega y se vuelve un espíritu protector y tú te sientes, pues, con la seguridad de que no va a pasar nada porque ahí están los espíritus de tus antepasados, ¿no? Sin embargo, tus abuelos, ¿no? Los hermanitos y todo eso. Pero ¿qué pasa si de pronto la persona muere violentamente, no en un accidente, sino que muere asesinado, o muere sin honor, o es una mujer que fue violada y asesinada, y de pronto pues o cae en la deshonra y se suicida? Se pueden convertir en fantasmas. Fantasmas, sí. ¿No? Incluso en maldiciones. O sea. En maldiciones, sí, definitivamente. Entonces, digo, cabe mencionar de que, pues, obviamente, al no morir en paz, entonces no pueden proteger a la familia, y más si de pronto la familia fue la que causó su muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son estos que les llaman yurei, ¿no? Yurei. Se vuelven yureis. Y entonces los yurei, pues, ¿qué es lo que buscan? Vengar su muerte. Y cuando, pues, se habla de vengar la muerte, pues, pueden tardar, pues, lo que sea necesario hasta sentirse toda la eternidad. ¿Sí? Y es entonces cuando vemos esas historias de doncellas o sacerdotes de los shintos que de pronto, pues, tratan de espantar a los malos espíritus aplicando, poniendo amuletos o tratando de hacer ritos para tratar de exorcizar ese fantasma, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé si recuerdan el anime Sailor Moon de Sailor Mars, que pues trataba de hacer eso, ¿no? De tratar de espantar, de tratar de exorcizar a los yureis con sus habilidades de doncella, ¿no? Pero pues obvio, era un detalle que de pronto, pues obviamente la historia pues fue poniendo en segundo plano hasta que de plano desapareció, ¿no? Que quitaron en la versión americana, por cierto. Pero el punto es que entonces llega esa parte donde dices, hay un espíritu, nos está asustando, nos está causando muertes, y entonces tienes que tratar de buscar la forma de remediar, cómo es lograr que el espíritu tenga satisfecha su venganza o sea exorcizado de la manera correcta para que nos deje en paz. Y eso es básicamente lo que comienza a ser las bases de estos cuentos. No, y ahí tenemos una de las primeras películas que hablan precisamente sobre los yurei, que es Kaidan, ¿no? Y es del año 1964 y fue dirigida por Masaki Kobayashi, una gran película que, de hecho, cualquiera que quiera hablar sobre esta historia, que además es tradicional japonesa y se basa en un hecho real, tiene que ir a solicitar a un templo, ¿no? Donde está precisamente la tumba de esta mujer que fue asesinada por su esposo, ¿no? Tiene que ir a solicitar el permiso para que no les caiga la maldición de este fantasma. Eso sí da miedo. Y obviamente que incluso fue nominado, el impacto de esta película ganó un premio especial del jurado en Cannes. Y aparte tuvo nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera, imagínense eso, o sea, yo me imagino los que revisaron la película tuvieron pesadillas después y tuvieron que ir a Japón a que los exorcizaran, ¿no? Hijos. Esta noche no dormimos. También oiga, ¿no? Mi amigo tiene algo, sáqueselo. Sí. Bueno, y es una compilación de cuatro historias, y de hecho esto del manejo de los espíritus, fíjense que ahí de pronto tenemos que regresar un poco en el tiempo en el caso de Rashomon, esta película de Kurosawa, donde también se maneja el hecho de que tienen que llamar a alguien para poder, tienen que llamar a un sacerdote, a una sacerdotisa de un shinto para poder llamar al espíritu y que el espíritu cuente su propia versión del asesinato, ¿no? Y te quedas tú, ¿qué? O sea, te van contando las historias del asesino, de la de uno de los de dos testigos y finalmente del mismo espíritu que va diciendo qué fue lo que pasó y eso. Te quedas tú, ay, güey. Perdón por la expresión. Bueno, pero pues la verdad es de que las historias de espíritus en Japón, pues digo, después de Kaiden, pues sí, tenemos que decir que tenemos que esperar un buen rato para que de pronto esto se empiece a explotar comercialmente, ¿no? Uh-huh. Tenemos que decir 30 años más o menos. Antes de Kaiden también hay una muy famosa que se llamó Jigoku, ¿no? Jigoku, ¿no? Que fue titulada acá en Occidente como Los Pecadores del Infierno, ¿no? The Sinners of Hell. Esa fue dirigida por Nobu Nakagawa, ¿no? Y fue una de las películas pues más gráficas del cine de horror. Oye, y vaya que los japoneses, ahorita que estoy observando imágenes de Jigoku, o sea, si lo googlean sí van a sentir cierto desagrado, que los japoneses ya estaban desarrollando esto de hacer historias con tonos de gore en plena en 1960, no estamos hablando de 1980, 1990, 1960. O sea, y pensar de que algunos años después nos íbamos a horrorizar con películas aún más gráficamente violentas, ¿no? No, es que ¿sabes qué es lo que trató de hacer el director? Trató de impregnar en la película ese aspecto gráfico que vemos en las ilustraciones japonesas de hace tres siglos, ¿no? Cuatro siglos. Entonces, es muy complicado, sobre todo porque tenemos que hablar también de los Oni, tenemos que hablar también de Akuma, tenemos que hablar de un montón de seres como estos que salían del río, ¿cómo se llamaban? Eran una especie como de tortugas, ¿no? Entonces hay monstruos, hay seres, hay una complejidad tan enorme que Jigoku trató de hacer eso y ahí comienza, yo creo, el gore japonés, ¿no? Con Jigoku y después se va como especializando hasta llegar a un punto en el que vemos películas que nos sorprenden por allá por los años 80, ¿no? Sí, que eran tremendamente realistas. Como el caso de las películas del serial de Guinea Pig. Que Guinea Pig, de hecho, la segunda película, no recuerdo bien el título de esta, pero que se vendió comercialmente como Guinea Pig, se la prestan a Charlie Sheen, sí, al actor ese que constantemente dice, sí, yo constantemente es la estoy ganando. Es la de Flor de Carne y Sangre, ¿no? Que Flor es de mis preferidas. Es buenísima. Sí. Y cuando la ve Charlie Sheen, se horroriza al grado de que llama al FBI y le dice, oigan, ¿pueden investigar quién hizo esta película? Porque esta es una de las películas, pensó que era una película snuff. Y una película snuff es una película que muestra gráficamente un asesinato real. Pero cuando esta película está tan bien elaborada, que cuando ves el caso de una mujer que es atrapada por un samurái, luego después la deja, se puede decir, inconsciente, la empieza a desmembrar con cuchillos y a katanazo y cuchillazo limpio hasta que ya y todavía tratar de mantenerla viva con eso. Pero utiliza una especie de droga que convierte el dolor en placer, ¿no? Sí. Y ese es el asunto, ¿no? La está transformando en algo hermoso. Pero obviamente para quien no entiende el japonés y si esa película no tenía subtítulos, pensaban que era un asesinato real, ¿no? Entonces, Charlie Sheen tuvo que llamar a la policía llamó al FBI y le dijo, oiga, no pueden investigar esto, por favor, porque esto es repugnante, esto es horrible, esto es un asesinato que me mandaron por video. Ya después de mucha investigación al equipo de Guinea Pig y todo eso, los de Guinea Pig hicieron, no, mira, aquí está la actriz, está enterita, está viva, no tiene tiene todos sus dedos completitos y se quedó la policía. Y entonces ¿quieren ver cómo lo hacemos? Sí, digo el FBI, ustedes saben que el FBI pues, puede ver cualquier tipo de esos detalles. Del fabuloso director Hideshi Ino, que a quien le interese tiene una larga carrera dentro del cine de terror japonés, la verdad. Y del gore. Sí. Y es entonces, pues vemos ese caso que genera pues como una especie de subdivisión en el terror japonés que pues es el gore, ¿no? Y el gore es algo que cuando se lo das a un director japonés de decir, hazme una película gore, te vas a la película con más sangre, con más desmembramientos y con más tripas de las que te puedas imaginar. Casi casi con la precisión de un carnicero, de un buen carnicero de Sonora. Oye, ¿no? Pero de forma muy creativa, se te faltó de agregarle eso. Con que... esa creatividad. Porque se supone que es parte de lo que del gore es, que ayuda a los japoneses que se identifica eso, ¿no? De el hecho, estilo y el manejo. Fans, tiene un club de fans en Corea, déjenme les digo. No, y cabe mencionar que esa violencia gore, pues digamos que si bien tardó años, porque digo, entre Jigoku y Guinea Pig fueron 20 años, pues había esas películas de Yakuza que salieron por la década de los 70, que eran extremadamente violentas, ¿no? Que te mostraban precisamente lo que pasaba cuando un simple civil se metía en problemas con un Yakuza, y el Yakuza, pues como alguien me dijo, ¿no? Un Yakuza te mata 3 veces antes de que toques el piso, ¿no? Digo, obviamente, pues nunca vamos a querer comprobar ese mito, ¿no? Y no vamos a poner a M. Medina que lo compruebe, porque si no, pues, no nos van a mandar sus pedacitos aquí a Guadalajara y no nos no, y nos quedamos agradable. Nos quedamos con un fantasma, un yurei por ahí dándonos vueltas. Un yurei que nos va a andar apareciendo en el podcast y no, eso no lo queremos tener, ¿no? Si ya de por sí nos horrorizamos con ver lo que pasa con las películas de yurei, ¿no? Pero... No, y obviamente pues vamos a platicar un poquito más adelante porque bueno, a finales de la década de los 90 es cuando empieza realmente a venderse el cine japonés fuera del Japón, pues digamos primero por el éxito de los videojuegos, ¿no? Digo, Silent Hill yo creo que fue el primer juego de terror que manejaba ese estilo de historia, aunque obviamente adaptado a un entorno occidental, pero llega entonces una adaptación, bueno, llega primero una película basada en un manga que se llama Ringu, y Ringu pues de pronto tomó por sorpresa a aquellos que estaban siguiendo el cine de terror japonés, porque nos muestra algo que era completamente pues diferente a lo que habíamos visto en las películas de terror, que era el famoso terror psicológico, ¿no? Algo que también como que los norteamericanos intentaron tratar de meternos con la película de la bruja de Blair, que es el tratar de asustarnos con todo menos con lo que nos debe asustar realmente, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo explicar? De que el money shot, que es básicamente cuando tú ves ese susto y de pronto no ocurre, pero estás constantemente con la presión de que sientes que hay algo ahí que te va a sacar el susto de tu vida. Horror psicológico. El horror psicológico, ¿no? Mástica, es literalmente mordiéndote las uñas porque sabes que algo malo le va a pasar a los personajes. Sabes que algo va a pasar, lo sabes, ¿no? Hasta el final, no, aunque no pase. Y no precisamente va a ser el estereotípico caso de que primero les toca a los afroamericanos o de otras nacionalidades. No, es algo que de pronto, digamos que es como una especie de enfermedad que no es necesariamente que le pegue a los personas. Digo, y en el caso de Japón, que no hay afroamericanos, pues es mucho más difícil definirlo, ¿no? Pero digamos que de hecho, por ejemplo, en Ringu, pues las primeras en morir son unas estudiantes, ¿no? Que de pronto se toman muy a la ligera la amenaza de Sadako, y cuando ocurre, tú dices, ¿en serio? ¿A poco se murió así? ¿A poco se murieron con esas caras, no? Y tú te preguntas, ¿cómo fue que les pasó eso, no? Y esa sensación de que dices, ¿a poco el personaje principal le puede pasar eso después? Y tú, ¿y cómo obtienen esa cara para empezar, no? Que es lo primero que horroriza a la gente, ¿no? Esa reacción de decir, ¿en serio? Terminaron con esa cara de horror, entonces no me quiero imaginar el espíritu que les tocó ver, ¿no? Y pues la historia de Ringu pues es la primera, yo creo que es la primera historia de Jirei en los 90 que de pronto trasciende fronteras y se termina convirtiendo en una cinta norteamericana, ¿no? Pero pues ahora sí que si uno ve Ringu y la comparas con The Ring, o sea, con El Aro, es cuando te das cuenta que la historia japonesa en rato sí llega mejor, sí llega a sentirse esa adaptación un tanto forzada a la de Estados Unidos, o no sé cómo lo ven ustedes. La de Estados Unidos creo que trató de ser una buena adaptación, y fíjate que ya nos avisaron que ya va la tercera, o sea, sí. ¿Cómo se pueden atrever? Es lo que yo me pregunto. En Japón ya llevan como 5 y van, y luego aparte el crossover contra The Grudge, pues dices no. Sí, claro, pero creo que estamos de acuerdo que las primeras 3 japonesas tienen como un sustento, ¿no? Sí, pero una ya secuela incluso. Ah, pero ya las 2 norteamericanas ya como que dices, ya esto es suficiente, ¿no? Lo que sigue en adelante creo que ya es choro de quien nos quiera echar el choro, ¿no? Sí, ¿no? La primera película que incluso pues tuvo muy buenas actuaciones. Ahí tienes una Naomi Watts que pues sí estuvo impresionante, impresionante en esta película. Es una buena película, pero la segunda, ay, no sé, ¿no? ¿Por qué hacen una secuela tan mal hecha, ¿no? Y las otras de Ringo ya en Japón, pues sí son historias que realmente sí te pones a pensar, tienen sus fundamentos, van elaborando muy bien el personaje de Sadako de inicio a fin, y sobre todo en la precuela, ¿no? Que es en donde realmente sabes por qué está la existencia de Sadako. Y bueno, el punto es de que lo que queríamos llegar es de que, por ejemplo, tú cuando ves la escena donde Sadako pues mata a uno de los personajes importantes de Deringu, te das cuenta que pasa todo menos lo que realmente te va a sacar el susto, ¿no? ¿Cómo es que Sadako deja al personaje de horrorizado, ¿no? Y tú te quedas, ¿qué? Ya vemos la película, la de Rings de Estados Unidos, que ya está tratando de tomar el método de decir, bueno, ¿y qué tal si ponemos la pantalla abajo? Así no va a salir, y tú... ¡Ay, genio! Sí, dices, qué lógica, ¿no? O sea, en Ringo sí hay una lógica, ¿no? De por qué es que no sí. pasan las cosas, ¿no? Uh-huh. Y en el otro se lo sacaron de la manga. Sí. Digo, la verdad. Y ya después de ahí de ahí se dio un boom, literalmente, ¿no? Toda la gente, de pronto cuando vio el éxito de Ringu, de pronto todo el mundo... Bueno, Ringu, hay que decir, es del 98 Ringu, ¿no? Sí, sí. Pero enseguida salió Ringu, nos dejaron caer una aún más fuerte, ¿no? Porque Ringu está padre como el cine de fantasmas, de esos que te persiguen hasta que te matan, ¿no? Pero... Sí. El cine de una loca que te destroza, que te corta en pedacitos, Audition. Oh my God. Audition. Hijos, Takashi Miike. Sí. Que un director que venía de hacer películas de Yakuza y que pues ha hecho diferentes producciones, ¿eh? Creo que cuando ves su currículum te quedas tú, ¿a poco también hizo películas basadas en mangas y con tonos así mucho más tranquilos? Pero no, cuando Takashi Miike le dejas, tú haz tu historia como tú sabes hacerla, es cuando de pronto cuando de pronto dices, agárrate de tus asientos porque esto se va a poner muy feo, ¿no? Muy denso, porque aparte juega con la belleza, ¿no? Pero es una belleza que se va distorsionando al grado de que se vuelve en una locura que te comienza a hacer daño. Sí, es una de las cintas más enfermas que yo haya visto, la de Audition, porque no necesitas de espíritus chocarreros, no necesitas de fantasmas, simplemente ver el horror de la mutilación, de la tortura. Pues, bueno... Obviamente todos sí que también de qué se trata, ¿no? Digo, también hay que darles oportunidad. Audition es de un hombre que de pronto pues está, pues es viudo, si no me equivoco, y su hijo le sugiere que busque a una esposa. Que haga una audición, justamente, ¿no? Que haga una audición pues para buscar a una pareja. A una actriz. Y entonces decide, pues una actriz decide hacer precisamente esa audición y pasa de ser la posible esposa perfecta a la peor tortura que nos hayamos imaginado, ¿no? Y es una cinta que sí sientes que literalmente, yo digo, si la estás viendo, los que la vieron en la sala de cine, seguro duele. Seguramente hasta terminaron mordisqueando el bote de palomitas del horror, ¿no? Sí. Si es que no se salieron antes de la sala vomitando o algo. Digo, los más delicados, ¿no? Porque digo, hay algunos que sí se quedan así de, pues sí, se agarran de la cinta, pero dicen, oh, formidable, pero... Pero entonces creíamos que esto era como que llegamos al tope, ¿no? Ya después de esto no puede haber algo que nos horrorice aún más, ¿no? Señores, no. Es que ¿no? Los japoneses, ¿qué tienen en la cabeza? Dios mío, ¿qué tienen en la cabeza? En el año 2002 una película que no solamente tuvo también su remake americano, ¿no? Que también fue bastante bueno, yo vi las dos, la verdad, y me pareció que dentro de los remakes fue uno muy bueno, Dark Water, señores, ¿no? Que es Hinogurai Mizu no Soko Kara, ¿no? Que es el nombre de la película, muy buena. La verdad es que sí, esta película, podemos decir que es otra de esas películas en donde te quedas horrorizado, sí te horrorizas más y casi dices tú, híjoles, ya ni con el aro me asustaba tanto, ¿no? Un Hideo Nakata que de plano nos sorprendió con su trabajo en la dirección, ¿no? Al grado de que cuando van a hacer el remake de esta película, porque tuvo que haber un remake, dicen, ¿saben qué? No vamos a agarrar a ningún director norteamericano, ¿no? Vamos a llamar al propio Nakata que haga la adaptación de la película en inglés. Y pues ahora sí que, digamos que esta adaptación es bastante, es pues formidable, ¿no? Digo, bueno, digamos que es formidable considerar que, considerando el hecho de que es un reto hacer un remake de la misma historia con otro idioma y teniendo pues también a una actriz como Jennifer Connelly, ¿no? No, y fíjate que se basa en una novela de Koji Suzuki, pero esto a la vez ocurrió, o sea, y ocurrió en Estados Unidos. Una chica desapareció, de hecho hay una grabación donde se ve que está siendo perseguida como por algo. Desaparece esta mujer. ¿La del violador? Sí, exactamente. Desaparece esta mujer durante meses y la encuentran dentro del tinaco. Del hotel. Cerrado, cerrado, en el hotel. Y está cerrado con candado el tinaco. O sea, ¿cómo se metió? No sé. Qué miedo, ¿no? La neta, la verdad es que es una historia que sí, si realmente les da horror ver esas historias, pues tienen que checárselas, ¿no? ¿No? Y aquí lo realmente horroroso es que el ahogado es un niño, ¿no? Y finalmente la forma en que se resuelve todo esto también es muy trágica. Es una película que hay que ver, ¿no? Está muy padre. Y digo, Nakata, pues bueno, ya sabemos que pues se volvió popular por Ingu, tenemos que hacer mención al respecto. Y digamos que después de Dark Water y del remake norteamericano, como que medio desapareció, porque vino después su película spin-off de The Death Note, que dices, ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué? Y incluso un remake de una de sus propias historias, ¿no? Que fue el caso de la película que hizo el año pasado, que fue Ghost Eater, que es un remake de Don't Look Up, que hizo en 1996 y te tocas teen. Digo, como que medio desapareció, ¿verdad? Hideo Nakata después de esto. Pero por ahí nos comimos una serie de películas y esto es realmente algo imperdonable. Ju-on, sí, señores. Ju-on. Sí. La madre vengativa dentro de una casa maldita. Dirigidas por Takashi Shimizu, bueno, la primera cinta por Takashi Shimizu, que incluso, pues igual que Nakata, fue a dirigir la versión norteamericana, ¿no? Digamos que la versión norteamericana sí fue un tanto mediocre en comparación con la cinta japonesa. Sí, claro, pero bueno, no hablemos de mediocre sacando Sadako contra Kayako, ¿verdad? Pero bueno, sí. El punto es que las primeras películas son de terror real, o sea, las ves y se te enchina el cuero, ¿no? Sí, no, esa es historia de la madre vengativa y definitivamente. Y fíjate, obviamente el hecho de que aparezca Kayako, que Kayako incluso tenga su crossover, indica la importancia que de pronto genera que Grudge, que bueno, la serie de Ju-on, o que también conocida como The Grudge, pues termina teniendo el impacto en el cine japonés, que pues se termina vendiendo muchísimo, ¿no? Digo, esta es la franquicia que tiene más películas de toda la... de todas las franquicias que hemos platicado, la que tiene más cintas, ¿no? Sí, claro. Pero esto viene de unos cortometrajes. Uno que se llamó Katasumi y 4444444444. Ya saben que el 4 significa mal... Es una maldición prácticamente en Japón, ¿no? Es un número de mala suerte. Entonces, Ese cortometraje fue bastante grueso y de ahí fue donde nació la necesidad de explotar el tema, ¿no? Y fue cuando salió posteriormente Ju-on, ya la película adaptada para la pantalla grande. Y la verdad es que lo hicieron genial. Sí. Y otro dato curioso, que esta es de las pocas franquicias en donde se comparte no solo al director, sino a la actriz que interpreta a la fantasma, ¿no? Que eso es algo que también destaca mucho, que aquí a la hora de hacer la adaptación deciden respetar ese detalle de meter a los mismos actores que interpretan a los fantasmas en esta cinta japonesa. Con la misma cara de chupadotes. Sí. No, pero el sonido que hace, ¿no? En cuanto lo escuchas. Ya sabes que... A ver tú. Perfecto, tú estás bien. Pero no sabes por qué. Pero ya después, cuando ves por lo que pasó, te das cuenta de dónde viene ese sonido. ¿no? Y es horrendo, ¿no? El conocer toda la historia detrás de este noroi, que finalmente es un noroi, es una maldición, es tremendo, ¿no? Es una película de maldiciones. O sea, si tenemos que elegir una película de maldiciones, esta es la que se lleva el premio mayor. Muy bien, muy bien. Ya de ahí pues tendremos que mencionar que que Takashi Miike pues se desafió a sí mismo en decir, si hice la película de Audition y dejó horrorizado al público, hay que tratar de hacer una película aún más violenta y más horrible, y de pronto hace Ichi the Killer. Oh, Ichi the Killer es genial, no tanto por el horror, ¿no? Sino, híjole, o sea, qué buenos personajes. Y está basado en un manga, En un manga, y aparte, pues obviamente tiene elementos policíacos, elementos de cine yakuza, lo cual, pues garantiza de que cuando vemos sangre, vamos a ver mucha, ¿no? Y es una película que hasta fue prohibida en varios países precisamente porque la violencia es muchísimo más extrema que en otras cintas del propio Miike, ¿no? Y de ahí, pues, ¿qué otras películas ustedes recuerdan de horror que sean memorables del cine japonés? Yo tengo varias. O sea, yo soy súper fan del cine de horror japonés. Tú dale, tú dale. Bueno, no sé si recordarán una que se llama Una llamada perdida, ¿no? Que es Chakushin Ari, ¿no? Que es precisamente de Takashi Miike, ¿no? Y es una chica que recibe una llamada, es como una especie de ringtone, y recibe un voicemail, ¿no? Y de esto se convierte también como en una especie de noroi. ¿Noroi? O sea, una maldición, vaya, ¿no? Uh-huh. Y hablando precisamente de noroi, hay una película que se llama así, Noroi, que también es una película de cine japonés que habla precisamente también sobre una maldición, ¿no? Y es de un pueblo donde supuestamente mataban a todos los recién nacidos, ¿no? Y finalmente esto crea una especie de fantasma, no sé, que devora este tipo como de fetos, ¿no? Abuelo, ¿qué cosas ves? De hecho, o sea, se llama Noroi, ¿no? Pero aquí en Occidente lo conocemos como The Course. Es una película de Koji Shiraishi, es una found footage muy buena, la verdad. Wow. ¿Alguna otra más, abuelo? Claro que sí, con muchísimo gusto. Esta otra película que se llama Suicide Club, que es Jisatsu Sakura, ¿no? Es como el círculo del suicidio, ¿no? Es una película del año 2001 que explota esta situación del suicidio en Japón, ¿no? Que de pronto en Japón comienzan a haber suicidios masivos de chicos, ¿no? Y no saben por qué está sucediendo esto. Esta película, en la escena inicial, aparecen unos chicos en el metro, ¿no? Sí, saltan al metro todos juntos. Después de una canción. De hecho, también hay una escena donde se ven a otros chicos que saltan de su escuela, ¿no? Están en el, digamos, en la azotea de su escuela y saltan, ¿no? Es que es eso, ¿no? Que empiezan a mostrar los problemas que empiezan a pasar en todos los puntos de la ciudad, y donde empiezan a investigar ahí qué demonios pasa. Y hay una investigación detrás de todo esto, y además se dan cuenta de que, o sea, la policía recibe una especie de rollo, ¿no? Hecho con trozos de piel, y se dan cuenta que todas las víctimas que cometieron suicidio tienen un pedazo cortado de su cuerpo, ¿no? Y que todo finalmente este rollo de piel, ¿no? Está unido y todo pertenece a algo mucho más extraño, y es una muy buena película de horror. Les va a dar asquito, la neta. Es que el concepto está medio raro. Sí, no, pero hay que decir que se gastaron 250 mil pesos. $250,000 para hacerla, ¿no? Y es prácticamente una película de clase B, ¿no? $250,000, ¿no? Sí. Pero es una belleza, o sea, tienen que verla. Se llama Jisatsu Circle. Circle. Algo así, ¿no? Bueno, Círculo del Suicidio, sí, ¿no? Sí. No, y la verdad es que si nos ponemos a ver, a revisar esta parte del terror japonés, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando le dices al a un director japonés, hazme la película lo más gore que puedas, lo hace, ¿no? Y cuando de pronto dices, genérame los sustos necesarios para que la gente salga horrorizada del cine y pida más, lo hacen. Y yo les aseguro que muchos de los fans sí quedan horrorizados y obviamente sí se ponen exigentes que la película salgan todavía más asustados, ¿no? Casi casi de que vaya a haber infartos dentro de la sala de cine, ¿no? Sí, sí. Y creo que solamente que ya en los últimos años como que se ha dado cierta decadencia, ya no han salido tantas películas. Ya de hecho, digamos que después de que las películas empezaron a irse al lado occidental y hacerse remakes, como que ya el cine japonés ya empezó a perder un poquito en ese aspecto y... Aún siguen llegando películas, ¿no? Pero ya no con la calidad con las que estaban llegando al inicio de la década, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, y realmente yo creo que se cayeron como... El tema del cine japonés de horror se cayó como hace 10 años, ¿no? Comenzó a caerse, ¿sí?, como hace 10 años, ¿no? Curiosamente, ese terror se ha mudado a Corea. Sí, sí. A Corea y también a Filipinas, ¿no? Donde también hay fantasmas muy gruesos. Lo más chistoso es que se fue a los países donde son muy fans de lo que hace Japón. Bueno, es un efecto de reacción en cadena, ¿no? Dicen que la mejor película de zombies de la década es la película de Tren a Busan de Corea, ¿no? Pero obviamente, pues, y no solamente eso, digo, de ahí también tenemos esa película, la del monstruo gigante, que de pronto, pues, ¿qué hace, no? Es una muy buena cinta coreana, ¿eh? Esta, ¿cómo se llama? The Host, creo que se llama, ¿no? Sí, sí. The Host, y que es... Es un trabajo excelente de un director que usualmente hace cine de arte y de pronto saca esta película y dices tú, ¡wow! Este director coreano realmente se luce para hacer una película que de pronto no le pide nada a Godzilla, ¿no? Que curiosamente su primera película pues ya se hiciera una cinta de terror tal cual, ¿no? Porque nos mostraba los horrores de la guerra nuclear representadas en un monstruo, ¿no? Ya después que el monstruo se volviera técnicamente un protector para el Japón, pues ya sería... Pues para vender más palomitas, ¿no? Gojira. No sé, bueno, pues yo creo que con esto pues empezamos a cerrar el tema. La verdad es de que el terror japonés fue un periodo breve, pero fue un periodo que, bueno, su mejor momento del J-Horror pues fue... Brillante, ¿no? Muy brillante, 20 años prácticamente. Sí, aunque ya tristemente el J-Horror, pues al igual que muchos otros géneros del cine japonés, han decaído. Pero pues ahora sí que es pues, cuestión de esperar a ver si de pronto alguien revive la flama, ¿no? Pero pues habrá que esperar cierto tiempo. Ahorita ya las películas están orientadas más a vender taquilla, como el caso de Sadako contra Kayako, que pues sí, es un golpe muy triste pues al propio cine de terror al hacer algo que nunca debe ser una película de terror, hacer crossover de dos cintas de terror y hacerlas mal, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que elegir a algunos directores, por ejemplo, para... recomendárselos, ¿no? Del cine de terror japonés, pues ahí está Takashi Miike, ¿no? Ahí está también Nobu Nakagawa, también está esta serie de películas Tomie, ¿no? Que es Ataru Oikawa, ¿no? Que además también pues estuvo por ahí con esta otra serie, ¿cómo se llama? Shoujo Senso, ¿no? No sé si la ubican. No. Y bueno, ahí también tenemos el caso de Hideo Nakata, ¿no? Que también no podemos dejarlo pues fuera de la lista. Menos porque fue el que introdujo literalmente el cine de terror japonés a Occidente. Sí, claro. Bueno, pues ahí está la lista, chavos. Y recuerden que también hay juegos de terror japonés bastante buenos. Fatal Frame, ¿no? Sí. Está el otro, ¿cómo se llama? Parasite Eve, ¿no? Resident Evil, Silent Hill, ¿no? El Siren, ¿no? Uf, sí. Sí, pues es algo de lo por lo que también Hideo Kojima lo aprecian mucho, porque es el señor también se dedicó a hacer ese tipo de historias. Y es que también eso es lo que pasó, yo creo que eso que fue lo que pasó, compañeros, de que ya no se mostró mucho en cine, porque todo evolucionó a los videojuegos. Sí. Sí, digo, aún en los videojuegos aún hay buenos ejemplos de terror, pero digo, también como que ya en los últimos años sí se han tardado en sacar una secuela decente de Silent Hill o de Resident Evil, ¿no? Pero Fatal Frame ahí sigue. Aunque su remake en cine no fue tan bueno, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar el tema por la paz y vamos pasándonos a los estrenos. ¿Y qué tenemos de estrenos esta semana? Pues tenemos ahí varias películas. La primera es la de Los Siete Magníficos. Valga la redundancia que vamos a platicar de la película en la que se basaban Los Siete Magníficos. Que pues este es un remake de Antoine Fuqua que tiene a Denzel Washington, a Denzel Washington haciendo pues el papel de un vaquero que decide hacer un grupo de forajidos para ayudar a un pueblo que está siendo atacado por un industrial petrolero y su ejército de malosos. Y pues obviamente pues los vaqueros, con lo poco que les van a dar de recompensa, pues van a ayudar a la gente a que pues se puedan pues de pronto sostener una batalla pues contra este grupo de vaqueros, de ladrones y todo esto. Un grupo bastante singular, que en donde también ahí aparece Chris Pratt, ahí aparece Tan Hawk, incluso aparece un actor mexicano que va a interpretar ahí un bandido que se une al grupo, incluso Byung-Kyun Lee, el actor que interpreta Storm Shadow de las películas de G.I. Joe, interpreta ahí a un migrante chino que tiene habilidad con los cuchillos. Entonces va a haber de todo en este grupo de Siete Magníficos, que es muy distinto a los Siete Magníficos del 59, y por supuesto diametralmente distintos a los Siete Samuráis de Kurosawa, ¿no? Lo harán bien. Ojalá. Ojalá. Ahí tenemos también La Luz Entre los Océanos. Este drama tiene un elenco formidable, porque tiene a Michael Fassbender, a Alicia Vikander y a Rachel Weisz, en la cual pues los dos primeros actores interpretan a una pareja que, tras haber perdido a su hijo en un aborto, encuentran una bebita abandonada en un bote junto a un hombre muerto. Cabe mencionar que están en una isla donde hay un faro y no pueden moverse a la civilización con tanta facilidad, y deciden quedarse con ella, y por varios años son felices, ¿no? Cuando vuelven a tierra firme se encontrarán que hay una mujer que perdió a su hija y esposo en los mismos días que ellos encontraron a la niña, lo cual pues va a generar un drama que seguramente van a tener que cargar el pañuelo y los Kleenex, porque va a haber un lloradero. Bueno, pero si ustedes tienen niños chiquitos, pues ahí tienen la película de cigüeñas, La Historia Jamás Contada, en la cual nos cuenta cómo las cigüeñas, que ya se alejan del trabajo que ellos tenían de traer niños al mundo para traer ahora paquetes de internet, paquetes ordenados por internet, utilizando la tecnología actual, ¿no? Un día uno de los empleados activa la máquina de hacer bebés y una hermosa bebita nace. Con la ayuda de la única humana del lugar, la cigüeña deberá llevar a la bebita con su familia antes de que sus superiores se enteren. Es una película que ya vimos, ya tuvimos la oportunidad de verla premiere el domingo, ayer, el domingo pasado, para los que no nos escuchan en vivo. Y la verdad es que es una película bastante entretenida para niños pequeños sobre todo, y también pues la gente grande se va a entretener con algunos detalles de la historia. Tiene Star Talents, cabe advertirlo, tiene a Luis Gerardo Méndez y a Martita Higareda, entonces para que se vayan preparando, digamos, el doblaje de Luis Gerardo Méndez es bueno, el de Martita no tanto, pero bueno, ya les platicamos con más detalle la próxima Martita semana de esta película. También tenemos 719, que pues el título hace referencia a la hora en que ocurrió el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, en una película protagonizada por Héctor Bonilla y por Demián Bichir, la cual cuenta las historias de la gente que sobrevivió y ayudaron a otros a superar esta tragedia, que pues bueno, ya tiene 31 años de haber ocurrido, ¿no? Una hora insuperable para muchos, porque la verdad, incluso hasta acá, por ejemplo, en Xochimilco, está la iglesia, ¿no? En el centro, y antes arriba tenía un reloj. ¿Saben cuántos años se quedó ese reloj a las 7:19? O sea, como 20 años. No, para recordarlo, ¿no? Así de tal como el reloj que está en Hiroshima, que dice, que muestra exactamente la hora en que explotó la bomba nuclear, ¿no? El Enola Gay. Todo el tiempo, uy. Bueno, también tenemos otras cuatro películas que quizá no son de tanta importancia como Atentado en París, en la cual pues vemos a ver si por fin están en esta película, porque la han postergado varias veces, en la cual pues vemos como un joven pues cae en la mira de la policía cuando es el único sospechoso de un ataque terrorista, el cual podría ser el origen de un ataque de aún mayor capacidad del Día de la Bastilla, ¿no? También tenemos Rescate Suicida, en la cual un agente de la CIA es atrapado y sus captores afirman que cualquier intento de rescate podría causar el fin del mundo que conocemos. La única esperanza es su hijo, también agente de la CIA, que decide renegar de la asociación para salvar a su padre pese a los peligros que le esperan. Eso sí, cuando sabemos que el agente atrapado es Bruce Willis, el chiste se cuenta solo, ¿eh? Sing Street, este es el momento, es una película que de hecho mandamos a Berenice a que viera la función de prensa allá en Monterrey. Es una película de un joven que de pronto tiene la oportunidad de tratarse de ligar a la chica bonita que está en el barrio, pero esto lo motiva a crear su propia banda de música, que la cual ya va a llamar precisamente Sing Street, la cual pues le permite pues notar que tiene la habilidad para crear sus propias canciones y vivir la revolución musical del New Age y su vida. Entonces, y ver cómo su vida cambia para siempre, ¿no? Esta película solamente va a estar en la cadena Cinépolis. Y tiene una banda sonora para aquellos que les gusta la música de los 80, que está formidable, ¿no? Esta película creo que a los que les guste la onda de los 80s va a valer la pena. Y finalmente en Cinemex va a estar Un Traidor Entre Nosotros. ¡Traidor, mano! Curiosamente es protagonizada por Ewan McGregor, ¿sí? El actor que interpreta a Obi-Wan y que pues fue traicionado. En la cual, pues bueno, vemos cómo una pareja de vacaciones en el Caribe conoce a un mafioso ruso que busca asilo en Inglaterra para poder revelar los nombres de contactos muy importantes en su red de mafia. Entonces, pues bueno, es básicamente de lo que trata esta película, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pues, de Tocho Morocho para todos. Hay películas que, pues bueno, va a haber películas de vaqueros, dramas, películas para niños, películas de dramas sobre eventos reales que, pues la verdad es que todavía nos tienen, todavía están en el corazón de muchos de nosotros. Y mucha acción, bastante acción y algo de música. Entonces, pues, para que ustedes ahí vamos a tener la oportunidad de reseñar algunas de estas películas. Pero pues ahora sí que esperen para el Reset Cine 217 para que escuchen las reseñas de las más importantes. Y bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Pues ahora sí que este podcast estuvo bastante tétrico, pero también muy divertido. Y me voy despidiendo primero de, pues ahora sí, del buen Emanuel. Gracias, chicos, espero que les haya gustado el programita y que hoy hablamos un poquito de ese tema de terror, de cine de terror japonés, que por cierto, de seguro mucha gente tiene esa duda de por qué demonios están tan locos los japoneses, pero pues, creo que hasta ver las películas van a comprender el por qué están tan traumados. No, y cabe mencionar que dicen por ahí, no bombardees a una, no bombardees al mismo país dos veces con bombas nucleares, ahí tienen los resultados, ¿eh? Bueno, ahí también nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Recuerden que tenemos nuestros medios de contacto. A mí me pueden encontrar a través de Twitter en El Abuelo Kraken y también en Facebook como El Abuelo Kraken. Y si quieren pasarse a mi canal, ¿no? Que es For the Win, El Abuelo Kraken, en YouTube, ¿no? Nos vemos, hasta la vista. Bye, bye. También nos despedimos del buen Marquito. Gracias por habernos acompañado en este Reset Cine. Pues los esperamos la próxima semana, pero por lo pronto no se olviden que el miércoles tenemos Reset Bowl, que ya empezó el drama en la NFL. Sí, sí. Bueno, ya está aprovechando que ya me hizo llorar Marquito. Bueno, vamos a, por último, pero no menos importante, vamos a dejarles un mensaje que nos deja Benigno Peña, pues ahora sí que a propósito de que este es su último podcast en Reset Cine. Entonces vamos a dejarles esta grabación y ahorita volvemos. Chicos, y pues para cerrar con una nota un tanto agridulce, después de haber participado más de un año dentro del proyecto que fue llamado Cinemás y ahora Reset Cine, por muchas diversas razones, entremezclando ahí el tiempo, proyectos, nuevos cambios y cosas venideras en el futuro, me veo en la penosa necesidad de tener que abandonar este montaje de película. Pero no me quiero ir sin antes agradecer de todo corazón al buen Quique Cabuto, que fue quien me dio la invitación para empezar a participar con este proyecto. Y pues por supuesto de todo corazón, aunque no nos conocemos en persona, a los chicos que forman el cast de Reset Cine, al buen Traps, a Marco, Emanuel, el queridísimo abuelo y la nueva incorporada Berenice. Muchísimas, muchísimas gracias. Como les digo, aunque no nos conocimos nunca en persona. Bueno, a ver, sí, porque está aquí en Monterrey. Pero tuve la extraordinaria oportunidad, gracias a ustedes, a la recepción que me dieron en el programa, de poder hablar semana tras semana de un tema que me apasiona. Si de por sí, por lo que han conocido en estas transmisiones de mí, saben que soy una persona completamente apasionado, que soy super hippie, que soy todo peace and love y demás, creo que tener la oportunidad de hablar de lo que podía por muchos años catalogarlo como mi segundo hogar, que fue el cine, es una experiencia inimaginable y agradecido de todo corazón. También quiero agradecer a toda la gente que escucha el programa, que sé que está pendiente, que lee las reseñas, que deja ahí comentarios. No lo dejen de hacer, la verdad. Creo que, como bien les decimos, ese es un programa que se hace de corazón. No somos críticos formados, sino somos cinéfilos para cinéfilos. Y lo hacemos con toda la intención de poder compartir el amor que le tenemos a este séptimo arte. Para aquellas personillas locas que les gusta la onda asiática, en particular toda la ola coreana que se ha venido últimamente, yo tengo un proyecto que inició casi a la par con mi participación con Reset Cine, ya cumplimos un año de existencia, y es el proyecto Jewel Korean Wave. Para aquellas personas que les guste el K-pop, el J-rock, los doramas, las películas extranjeras, los invito a que me sigan en este proyecto que soy conductor, fundador, creador y loquero. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Evox y iTunes como Y Korean Wave. No me separaré mucho de ustedes, chicos. Nuevamente, en verdad, agradecido de todo corazón por la invitación, por la recepción. Y como se los dije ya a los chicos, lo repito nuevamente aquí en público, estoy completamente orgulloso y honrado de haber sido parte del elenco y que el proyecto no solo esté de película, como siempre despide el programa Traps, sino que en verdad sea un estreno blockbuster de verano. Muchísimas gracias, chicos, nuevamente por la oportunidad, por todos los que nos escuchan. Sigan escuchando el proyecto de Reset Cine, leyendo sus reseñas y participando de todas las noticias del séptimo arte, y esperamos escucharnos próximamente en una posible secuela de mi participación. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues eso fue. ¿Por qué haces esto, Trapsam? ¿Por qué haces esto? Primero Garopolo y llora esto. Sí. Changos, sí. ¿Por qué metes el fútbol americano en esto, Marquito? Y vas a ir un tema tan sensible para el abuelo. Ya sabiendo que vienen los Texans y con JJ Watt y todo ese rollo, ¿no? Ya en serio, la verdad es que sí estamos un poquito concernados con la salida de Benigno. Pero pues, como ustedes saben, pues en Monterrey, pues ahí también va a estar Berenice, pues quien va a tomar, pues ahora sí, literalmente la posición de Benigno. No es de que la hayamos reemplazado, simplemente, pues, Benigno, pues por sus razones personales, pues tiene que salir, y pues ojalá lo volvamos a escuchar de nuevo, como así esperamos alguna vez vuelva Moy, o vuelva Quique, o vuelva también vuelva Cristian, ¿no? Que la verdad, pues también los extrañamos mucho, pero ellos han decidido continuar en sus propios proyectos. Digo, yo sé que Cristian ya no va a volver. No llores. Y tampoco va a volver Moy, pero bueno, Moy está haciendo muy buenos libros, y eso es lo que importa, ¿no? En fin, pues bueno, pues hay que despedir a la gente que está aquí en el Mixler. Bueno, de hecho, nos va a estar Marquito y Giovanni. Muchísimas gracias por escucharnos. A la gente que nos está escuchando en el recalentado, pues como dicen, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que en el horario en el que estén, también muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues recordarles que el día de mañana tenemos flashback, creo que va a haber otra despedida, se las voy a dejar así como que se las voy a, bueno, a lo mejor ni se van a enterar hasta que descarguen el flashback, qué fue lo que pasó, porque digo, normalmente tenemos el podcast hasta el miércoles, mientras estamos haciendo el Reset Bowl, entonces, para que estén al pendientes ahí de Sorcerer, Otro Nivel y Kike, también ahí van a tener el flashback el día de mañana. El miércoles el equipo del Reset Ball vuelve a unirse y vamos a platicar de fútbol americano y vamos a platicar de muy malas noticias para todos los equipos. O sea, uno tuvo una victoria pírrica, otro tuvo, y los demás tuvieron derrotas. Bueno, excepto el Ice, que es así, todavía no lo hemos podido despertar porque la verdad es que todavía no sabe cómo fue que ganaron los Rams, ¿no? Y yo todavía no sé cómo ganaron las Águilas, pero bueno. Eran los Osos de Chicago, bueno, entiéndelo. Y pues recordarles también que el próximo jueves tenemos el Push Star con el buen Alarjual, ahí también para que lo escuchen. Y ya tenemos también ahí la última edición del Chocolonche, del cual platicamos del PS4 Pro, que tuvimos casa llena y que tuvimos incluso dos reseñas de videojuegos aquí cortesía de un servidor, para que lo escuchen y nos den sus comentarios de todos estos podcasts que hacemos con gusto cada semana. Les recuerdo que visiten el sitio en rcdmx.reviews para que vean las últimas noticias sobre cine, tecnología y videojuegos. Y ahí está ahí por el nuevo trailer de Gears 4. ¡Gears! ¡Gears! Voy a llorar cuando termine ese juego, la verdad. Sí, nos va a sacar lagrimitas. Bastantes, y algunas hasta de sangre, ¿no? Y por otro lado, pues recordarles que nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.tv, y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es RCDMX. Ahí les recuerdo que pues para que nos escuchen y para que nos vean nuestros videos y también pues para que vean las actualizaciones al momento, sin que tengan que esperar a que de pronto les andemos diciendo aquí en el podcast, ya tenemos nuevo tráiler. No, también lo decimos a través de las redes sociales. Bueno, pues ya nada más me queda decirles, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, @Trapsam en Twitter, y recordarles que estamos aquí todos los lunes a las 9 de la noche en vivo a través del Mixler en RCDMX o también en nuestra página en rcdmx.reviews/live para que nos escuchen y convivamos en vivo. Y si no, pues nos pueden descargar este podcast a través de nuestro canal de iTunes o de iVoox todos los miércoles en la noche, ya está listo para descarga para que ustedes puedan escuchar pues lo último en videojuego, no, lo último en cine, tanto en sus noticias como en sus estrenos. Y esto fue Reset Cine, la revista auditiva de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Que tengan una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.